llevamos tonteando. Llevamos tonteando. Y ya van tres semanas. Y ya van tres semanas. Mensajes atrevidos. Mensajes atrevidos. Ya me he hecho alguna paja. Nos citamos en un bar. Y quedamos en quedar. Me gustabas. Hasta que fui a tu casa. Me dejaste de gustar. Y al final, no follamos al final. Y al final, no follamos al final. Y al final, no follamos al final. No follamos al final. Y al final, no follamos al final. Y al final, no follamos al final. No follamos al final. Muy buena gente, aquí estamos terminando la temporada de Dos Frikis y un Murciano y como siempre tengo a mi compañero Raúl. Hola, ¿qué tal? Sí, ese es Raúl, aunque no lo parezca. Y también tengo a mi otro lado a mi compañero Yeray. Hola, aquí sigo hasta que alguien se lea mis tweets antiguos. Bueno, en realidad estamos todos igual, o sea, ahora andamos buscando tweets de hace años para ir borrando todos los chistes de humor negro o cualquier, cosa. O sea, directamente vamos a borrar nuestro Twitter, vamos a empezar de cero, y nuestro Facebook también, todas nuestras redes sociales. Vamos a borrar y empezaremos de cero. Sí, pero tú bueno, te imaginas, Sebas, ¿tú te imaginas que de repente alguien se baja el programa 99, que hablamos de la Liga de la Justicia, y te escucha a ti diciendo, pues no está mal la película, ¿eh? A mí en el fondo, me ha gustado. ¿Tú te imaginas qué pasa eso? Que van al programa 99, 98 de la Liga de la Justicia, se van a mitad del programa y te escuchan a ti diciendo eso. Bueno, iba a decir que no íbamos a empezar el programa de cero, pero yo creo que sí, que ya llevamos muchos años, vamos a hacer un reboot. Y empezamos de cero. Esas declaraciones que dice Raúl son más ofensivas que cualquier chiste con pedófilos, ¿eh? O sea, que cuidado. Sí. O como cuando dijo lo de Batman vs Superman. Tiene fallos, pero para lo que es la película, yo compro. Tendría que volver a ver. Tengo ganas de verla extendida, la verdad. Tengo ganas de verla extendida. De Batman vs Superman, a ver qué tal. Pero bueno, el universo de DC ya sabemos que no tiene salvación, al menos en el cine, en los cómics. Viendo las noticias que nos llegan de la Comic Con, es otro cantar. Pero bueno, de eso hablaremos otro día. En el cine aún no han salido los trailers, pero bueno. Sí, no sé. Hoy se estrena, justo que hoy es sábado 21, se estrenará el trailer de Aquaman y se rumorea que va a haber algún teaser de Shazam. Sí, yo daría hasta que va a salir algo de Wonder Woman y todo. Daría por hecho. ¿Tú crees? ¿Tú crees? Sí, porque van a ir con todo, o sea, van a aprovechar la ausencia de Marvel. Hostia, tienen que aprovechar, sobre todo la cagada que ha hecho Marvel Studios al darle la patada a cierto director. Bueno, eso lo contamos luego al final. Sí, bueno, es verdad que nos estamos adelantando mucho. Sí. Pero bueno, a ver, Yeray, ¿de qué vamos a hablar hoy? A ver, Yeray, cuéntanos. Bueno, hoy traemos un programa muy refrescante, por eso de que es verano. Y nos está entrando un hormigueo porque vamos a hablar de Ant-Man y la Avispa, la última película de Marvel Studios. Y con eso vamos a empezar con ese divertimento veraniego que hemos tenido. Y luego, pues para que nuestros oyentes no se aburran este verano, vamos a hacer una serie de recomendaciones comiqueras. A ver si les apetece leer algo de lo que hemos leído en los últimos meses y nos ha gustado. Muy bien, programa variadito. Así que bueno, pues nada, pues vamos a empezar hablando de Ant-Man y la Avispa, que bueno, que es la segunda parte pues, de una película que ya pudimos ver allá por 2016, si no me falla la memoria, ¿no? 2016, sí. Sí, por ahí será. Por ahí será, sí. Año arriba, año abajo. Esto es un programa muy riguroso. Muy riguroso, sí, datos contrastados y fiables. Y bueno, pues eso, la segunda entrega de las aventuras de Scott Lang, que esta vez pues tiene pues una compañera que es Hope Van Dyne, que va a hacer de la avispa. Así que a ver, bueno, en general, ¿qué os ha parecido esta película? A ver, Sebas. Pues yo creo que da, básicamente da lo que promete. Ahí desde hace bastante tiempo, Marvel yo creo que no ha hecho así ninguna película que pinche en demasía o en casi nada, porque, en fin, es que simplemente da lo que promete, que era la primera, una comedieta para pasar el rato, bastante, en fin, para ver una vez y al cine y poco más. Y esta básicamente sigue el mismo tono, pero yo diría que incluso ya lanzándose de cabeza hacia la comedia, un poco comedia romántica, y ya está. O sea, pero es que no hace falta más. O sea, es una comedia que está muy bien, entretenida, y para adelante, es otra cosa. ¿Y ti, Geray? Sí, bueno, vamos, estoy de acuerdo. Yo creo que es la típica peli que solo se puede definir como muy diver, ¿no? Es una peli muy divertida que la ves y básicamente cuando la has visto se te olvida un poco, pero bueno. Y en eso sigue, como ha dicho Seba, sigue el ejemplo de la primera, que era entretenida y pa'lante, pero claro, es que tampoco, ¿qué más puedes hacer con el hombre hormiga, ¿no? Y bueno, eso, yo creo que está en el mismo nivel que la primera, más o menos. Igual la primera, como era algo nuevo, pues el efecto sorpresa la hace un poquito más redonda, creo yo. Pero vamos, está muy bien, está al mismo nivel y te diviertes. Y después de Infinity War, a lo mejor es lo que venía bien. Creo que la campaña de promoción no han estado muy avispados, nunca mejor dicho, porque creo que han intentado vender la peli a tope y entonces muchos de los mejores momentos o grandes revelaciones, como el aspecto de Michelle Pfeiffer, por ejemplo, pues ya lo sabíamos antes de ir al cine. Pero bueno, y eso es que podría estar 10 minutos hablando y solo diría que es entretenida, es entretenida, es entretenida. O sea que eso. El que avispa no es traidor. Es una peli Eso. entretenida y ya está. Oye, gran título. El que avispa no es traidor. Sí, bueno, yo tengo un montón de títulos para esta película, ¿eh? O sea, Cariño encoge a los superhéroes, un montón. Ant-Man en tiempos revueltos. ¡Oh! Ese es muy malo, tío. Los Ant-Mantes del Círculo Polar. Ahí de todo, Venga, tengo de va. todo. ¡Pip! Roja y expulsión. Fuera. Muy bien. Bueno, pues yo también lo que estáis diciendo. A mí me ha gustado mucho, la verdad. Yo creo que es muy divertida. Es ligerita, pero tampoco porque es que no le íbamos a pedir más, porque ya era. Esta película era súper sincera y yo creo que no ha sorprendido nada en ningún momento, pero aún con todo, yo me lo paso bien. Tiene un tono divertido, tiene un tono optimista en general, porque no es de estas así un poco que el personaje al final tiene que hacer algo, alguna tesitura. No, no, no, es eso, es optimista, es una película alegre, tiene chistes yo creo que muy buenos, así algunos bastante cojonudos. Sí que se quita un poquito el factor sorpresa, la verdad. Pero vamos, que yo era. Es que era justo lo que yo le pedía a la película. Así que no puedo estar más contento. Sí, parece que tiran más por la comedia, ¿verdad? Porque tampoco, si lo piensas, tampoco hay tantas escenas de acción ni tantos efectos especiales, sino que tiran más por las interacciones de los personajes. Y bueno, ahora entraremos en materia, pero es que yo creo que las mejores escenas son de comedia pura, básicamente. Sí. Y bueno, luego también además explorar un poquito más en ese universo, pues desde estos nuevos personajes que vamos a ir comentando, sobre todo el tema este del submundo cuántico, pero bueno, pues, no sé si las escenas de acción, yo creo que al final todo viene, pues los mejores chistes, pues cuando se hace este gigante o cuando se hace pequeño, el chiste ese del colegio, está bastante gracioso. Sí, parece que se guardan como la gran escena de acción para el final, que es la gran persecución, que dura bastante y es bastante divertida. Y parece que se guardan ahí. Bueno, la avispa tiene una escena de presentación de lucha también muy chula, pero que la habíamos visto ya casi entera, las cosas que tiene esto de ser friki y tener internet. Pero bueno, Sí, de todas maneras. básicamente la avispa es la que reparte hostias, porque es que Ant-Man es, o sea, para mí ha sido el alivio cómico de toda la película. Casi la protagonista ha sido Hope y el otro. O sea, es que el título podría haber sido al revés. La avispa y el otro. Y Sí, sus amigos. eso está muy bien, el cambio de Y sus roles. amigos. Sí, el cambio de roles está muy bien. Lo que me esperaba yo un poquito más de Mundo Cuántico, la verdad. Dada la importancia que le dan en la peli y que ha tenido en los avances, me esperaba más escenas allí. Pero bueno, quién sabe, ya se verá, ¿no? Sí, bueno, pues si queréis lo que vamos a hacer es comentar un poco, ¿no? Los personajes, ¿vale? Vamos comentando un poquito a uno. A ver, Geray, ¿cómo has visto aquí al bueno de Paul Rudd? Pues como dice Sebas, ya casi se ve reducido a el alivio cómico de toda la película y es que Paul Rudd es bueno en eso, es un actor que es muy bueno en eso y todas las chicas las salva de una manera genial. Entonces, igual se puede interpretar como que el personaje ya no es tan heroico y se ha convertido un poco en un payaso, pero yo creo que siempre hay que maximizar lo fuerte de tus actores. Y en este caso, Paul Rudd demuestra en esta peli que es bueno en eso. Pues sí, encima el tío no es por nada, pero se le ve que está cicladísimo por momentos, ¿eh? O sea, el tío se ha puesto ahí a tope, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Tampoco es que necesites ser ahí un fortachón para hacer de hombre hormiga, Hombre, pero claro. Sí, pero es, ha vamos, entrenado. la dictadura de la tableta de chocolate. Sí, vamos a ver, gente a la que te pagan una millonada por hacer películas, ya te puedes forzar a ir al gimnasio todos los días, que tampoco te pasa nada. A ver, si a mí me pagaran esa millonada, yo también me esforzaría un poco por adelgazar y estar mazado. O sea, que parece que le estamos pidiendo, uy, qué exigencia, que tiene que hacer ejercicio para ganar millones, madre mía, uy, por favor, ojalá que me pidan a mí eso, que voy. Y encima te hacen el programa de entrenamiento ellos y todo, no tienes que hacer nada. ¿Verdad? Sí, te no. De hecho, hace poco vi unos memes de estos en internet, bueno, una de estas como explicaciones de qué disciplina había seguido cada actor pues para ponerse ciclado. O sea, pues lo que había hecho el tipo este, el protagonista que hizo El Hombre de Acero, el que hizo Christian Bale para hacer El Caballero Oscuro, el que hizo pues este, pues para, el que hizo para el Capitán América. O sea, que vamos, que si algún día alguno de nosotros tiene la suerte o la desgracia de hacer superhéroe, vamos, que se prepare, que va a sufrir como un cabrón en el gimnasio. Sí, yo va a ser como Chris Pratt, que cuando no haga peli me volveré a poner gordo, seguramente, pero bueno. Sí, está súper fanegas. Está súper fanegas. Sí. Y bueno, a ver, Sebas, ¿y a ti la avispa qué te ha parecido? Aquí la buena de Evangeline Pues la verdad es que esta mujer parece que está más guapa ahora que en Perdido. Lily. Eso es lo primero de todo. Sé que suena así de esa manera, pero sinceramente, no sé si es porque para mí es prácticamente la protagonista. Y la que reparte unas hostias que da gusto. Pero para mí está espectacular la tía. Así lo digo. En todos los sentidos. No solo físicamente, que le vuelvo a repetir que también. Sino que prácticamente se come la película. Sus momentos de acción. Cómo utiliza el traje de la avispa para hacerse pequeña. Tamaño normal. Luego lanzar esos pequeños aguijones. Y yo qué sé. Si es que tampoco hay mucho más que decir. La historia prácticamente gira en torno a ella y su familia. Y el otro, pues pasa por. Le piden ayuda. O sea, si es que al final me pongo a pensar y digo, ¿para qué le pedí ayuda? ¿Para qué? Si al final la lía. Sí, a mí que sepas que me gustó mucho la escena cuando está ella peleando en la cocina, del restaurante ese, Sí, que le tira el sí. cuchillo y tal. Eso Cojonuda. está muy, muy bien hecha. Está chulísima. Sí. La Sí. verdad es que sabían que tenía que tener una presentación fuerte para demostrar. Que el personaje con traje es igual de potente que sin traje, que ya en la primera sin traje era la leche. Estabas toda la película pensando, ¿pero por qué no es ella la superheroína? Sí, Y aquí lo demuestran. Y la tía es carisma puro porque tampoco es que tenga mucho con lo que trabajar. Quiero decir, no es un personaje muy definido en el guión. Este guión no tiene mucho tiempo para pararse y definir a los personajes porque es como una huida constante. Pero ella sabe sacarle jugo a lo que tiene. Sí, además que es bueno también que ya es un poco el alivio cómico. Porque es que yo creo que el último alivio cómico femenino creo que fue la becaria aquella de Thor el Mundo Oscuro y era yo creo casi el personaje que se cargaba la película. Y en ese aspecto aquí creo que tiene un poco, me gusta bastante cuando le toca los cojones, cuando él se hace pequeño, se hace gigante, esa cosa sí que tiene un poco de gracia de la tía. O sea, vamos, que es graciosa per se. Sí, aunque sea en contraposición con Paul Rudd, tienen algo de química, o sea, tienen bastante química y sí, provocan comedia. Claro, que es que Paul Rudd es más, pues te puede hacer más la coña en el sentido de, pues de como que hace de perdedor, que intenta hacer algo y le sale mal porque es muy tonto. pero ella más graciosa de que pues de tocar, de ir tocando los cojones, de sacándole la punta. ¿Ves por dónde sí, voy, de no? tía dura. Eso, es tía dura. Mm. Sí. Sí. Yo creo que su personalidad está un poco, no sé, no muy bien definida, porque básicamente su historia gira en torno a su familia. A su padre, a su madre perdida, ahora voy a buscar a mi madre. Yo creo que si hay una tercera película, que no sé muy bien cómo irá de recaudación, pero yo, para mí que sí, ya la podrían desarrollar un poquito más o darle una historia un poco mejor, que no gire en torno a ¡ay, mi padre, ay, mi madre! Hombre, eso que dices es interesante, que haya sido Marvel la que ha introducido el concepto de legado en el cine, ¿no? Digamos, que al final es un concepto muy de DC. Sí. Y que yo creo que es lo que hace especiales a estas películas, es el hecho de que tenemos a unos superhéroes antiguos y ahora otros recogen el manto. Y eso las hace interesantes también. Al principio no sabía si me iba a gustar esa perspectiva. Y ese acercamiento, pero la verdad es que le da algo especial a la historia. Aunque hubiera molado que la escena del principio en la que enseñan una misión de la avispa y de Ant-Man en la antigüedad, nos hubieran enseñado algo nuevo, que esa ya la vimos en la primera, pero bueno, la del misil. Sí, sí, sí. A mí, decir que aquí, en esta película, me gusta ya bastante más que en la primera, porque la primera no estaba nada definido el personaje. La primera media hora de la película es que me sobraba. Sí, puede ser. Sí, en la primera era más el viaje de Scotland y cómo descubría los poderes. Era más, en ese sentido, era más típica igual, pero bueno, era una historia de orígenes. Sí. Bueno, y la verdad es que con el tema del legado, yo creo que esta es la película que más introduce ese concepto, porque aparte de tener al Hombre Hormiga y la Avispa anteriores y los actuales, tenemos a una posible nueva superheroína, que sería la hija de Scott Lang. Sí. Sí. Eso se deja caer solo de momento, ¿no? Pero. Sí, sí. Bueno, yo me acuerdo. Yo lo veo totalmente. Sí. Jóvenes Vengadores. Sí, hostia, eso lo dijiste hace un montón de programas. Decías como que había pequeñas señales y que tú creías que en la fase 3 iban a salir los Jóvenes Vengadores. Eso lo dijiste. Me hizo mucha gracia. Pues ojalá, porque sería un peliculón. Sí, sí. Pero bueno, pues también, sí, al final es el único que han presentado, vamos. Bueno, pero bueno, luego van y dicen cualquier chorrada, sí. Y se sacan a gente. O sea, vamos a ver, si aquí no han sacado a dos generaciones de héroes casi de la manga. Pues luego te pueden sacar a otra, o alguien que sustituya al Capitán América. O sea que todavía no falta la segunda parte de Infinity War, que ahí la pueden liar. Y técnicamente Spider-Man sigue siendo bastante joven. O sea que si quiere puede formar sus Jóvenes Vengadores y mandar por curar los viejos. Anda, también y sería una manera de tener un gancho, mira, sí. Sí, igual que te pueden decir que la Capitana Marvel existía desde los años 90, ¿no? Claro, sí, que retrocontinuidad pueden hacer. Sí, a ver cómo explican eso. Tengo ganas de saber a ver cómo explican lo de la Capitana Marvel, que ya lleva existiendo como 20 años. Eso está en el espacio, pero vamos, fijo. Sí, sí. Por ahí perdían algún planeta, si no, no tiene sentido que no hubiera aparecido en ninguna de las anteriores amenazas, ni con Ultron, ni con la invasión Chitauri. ¿Eh? Aunque bueno, entonces no tendrá que envejecer, entonces. Pero bueno, claro, por eso te digo, algo harán. Dirán, no, es que su ADN Kree evita que envejezca. Y, vale, muchas gracias. Sí, ahora se hablaba de, bueno, como hay vórtices temporales según la escena post-créditos de esta peli, pues a lo mejor la Capitana Marvel se metió en uno, no sé, ya veré. Sí, sí, eso, si no pueden hacer la excusa barata que os hacen en The Walking Dead, que es cuando no sabes que el espectador no va a deducir algo, pones muchos científicos sueltos, aleatorios por ahí. O sea, pones un científico que está como una seta y te da como la información. No, es que esto es no sé qué. Vale, muchas gracias, científico. Ya está. O sea, pones científicos sueltos. Usted es científico, soy científico de cosas, de todo. Sí, soy científico, pero ¿científico de qué? De repente se queda así parado, mira cámara, fin. De lo que haga falta en el guión. Eso, sí, sí. Esa es la pregunta que hay que hacerle a Punset algún día. Y, bueno, se me ha ido lo que iba a decir, perdón. Científico de cosas. Vale, y bueno, a ver, otro personaje, que es aquí el bueno de Hank Pym. ¿Qué os ha parecido? Pues mucho más activo que en la primera. Lo han querido meter en la trama de una forma más activa, yo creo. Hace chistecillos, se pone un traje, se va sí. de aventura. La verdad es que muy bien. También, una vez más, sirve muy bien de contrapunto a los otros personajes. Entonces, por eso yo creo que ahí la fortaleza de esta película es la relación entre los personajes, muchas veces, aunque no estén del todo definidos. ¿Y qué os parece la primera escena donde vemos la misión de Pim y de Michelle Pfeiffer? ¿Cómo están rejuvenecidos digitalmente? ¿Cómo los veis? Está muy bien hecho, porque ya en la primera ya salió el joven. Lo único, tío, que ahora el actor este tiene una cara, tío, pero está jodido, ¿eh? O sea, desde que grabó la última, está jodido, jodido. Un pellejo humano, así, el pobre. Hostia, pero el hombre tiene ya... ¿Cuántos años tiene? Pues 60... 70, 70, 73 años. 73 tiene. Pues que conste que su padre todavía sigue vivo, Kirk Douglas. Que tiene ya... De hecho, el verano pasado cumplió 100 años. Sí, ¡joder! Sí, no, y el tío estaba medianamente lúcido, ¿eh? O sea, que vamos, o sea, que están ahí en una carrera con Stan Lee. Espartaco, sí, salió en unos Oscars hace poco. Sí, lo que pasa es que Michael Douglas creo que ha estado malito los últimos años. Sí, pero vamos, que es muy mayor. Michelle Pfeiffer está mucho más joven, tiene 60 años. Sí, que era Catwoman, que mucha gente no se acuerda. Sí. Es verdad. Fue la primera Catwoman. Bueno, la primera no. En el cine, quiero decir. Pues sí. Y a ver, ¿qué más? Bueno, a ver, llegamos a todos los personajes interesantes, que son la fantasma, no el fantasma, y Bill Foster, que bueno, que es ese señor que se ha comido aquí a Morfeo. Está como una nutria el cabrón. Que a ver. Perry Black, no Perry White. Qué bueno, a ver, ¿qué os han parecido? A ver, Geray. Bien, me ha sorprendido sobre todo que más que villanos igual son antagonistas. Sí, obstáculos, ¿no? Sí, una pequeña inconveniencia para que tarden un poquito más en rescatar a Janet. Y nada, y creo que de cara al futuro el papel que van a tomar no va a ser de villanos. O sea, yo a Fantasma la veo... de amiga y colaboradora, vamos. Sí, porque yo creo que también eso me ha gustado, porque por eso he comentado antes que la película me parece positiva. O sea, al final ellos es gente, pues ella pues una tía pues que lo ha pasado mal, pues su condición, y que está tan desesperada, pues que está a punto de cruzar esa línea. O sea, toda la película a punto de cruzar esa línea. Ya te cuentan pues que la parte más cabrona de Siel la ha utilizado para matar gente, te cuentan pues que ella ha sido pues como operaciones encubiertas, pues nos entendamos, y está tan, tan desesperada pues que va, pues que está a punto de traspasar esa línea. Y el otro tío, pues como ve que, aquí el Bill Foster, ve que pues que ella lo está pasando mal, pues que todo por culpa de la tecnología de Hampin, pues que le va a ayudar, pero no a cualquier precio. Sí, la verdad es que me ha gustado bastante el personaje, porque parece como al principio te lo quieren vender como la villana, o por lo menos en los trailers y anuncios te sale como la villana, pero luego cuando conoces su historia no es mala. O sea, es que ella no es mala, es que ella está en una situación muy jodida en la que cualquiera de los otros protagonistas, si se encontrara así, seguramente haría lo mismo. O sea, de cualquier manera intentar curarse, porque ella tiene sus poderes de entrar en fase y atravesar las paredes y todas esas cosas, pero que la está matando. Unos poderes que la están matando desde prácticamente que era una niña en un accidente en el que aparte perdió a sus padres. O sea, que caldo de cultivo de supervillana a tope, y aún así no llega a ser mala del todo. Claro. Porque es que no es mala, básicamente, en cuanto se cura, en cuanto consiguen ayudarla y tal, ya tirando por el final de la peli, que incluso le dicen nuestra amiga la fantasma. Sí, o sea, que la escena post-crédito, que luego lo comentamos, ya te dicen. Dicen, no, vamos a echar un cable, vamos a intentar conseguir esa energía para ayudarle. Sí. ¿Quién no tiene un amigo un poco fantasma, ¿no? Un poco fantasma. Eso, no, ayer me ligué con tres. Bueno, chaval. Pues, y mola porque yo creo que le dan el personaje este en los cómics, siempre molaba, pero no tenía como mucho contexto, ¿no? No tenía mucho pasado o una historia de origen ahí muy interesante. Y yo creo que en la peli le dan enjundia un poquito. Y estéticamente mola mucho el efecto especial. Y la actriz, ¿cómo se llama? Hannah Jong-Kamen. Sí. Supongo, algunos tal vez os suene de, creo que participó en un capítulo de Black Mirror. Sí, o sea, estoy leyendo por aquí que ha salido en Black Mirror, en Misfits. No, en Black Mirror para que ha salido dos veces. Ha salido en The Killjoys, que esta serie yo no la he visto. Ha salido en Juego de Tronos, que era una de las esclavas de los Dothraki. Y ha puesto la voz en el Dark Souls. Toma ya. La de Killjoy la Ah, vi, no sé y si claro, quedó. y salía también en Star Wars, en el episodio 7, y era la mala de Ready Player One. ¿Ha salido en Star Wars? Anda. Sí, haciendo un papelito pequeño de militar, de oficial de la Primera Orden. O Joder, sea, vamos, eso, ahí ha sí que salido en no. todos los productos frikis, por excelencia, o sea. Sí, o sea, esta actriz le va a la cosa friki. La de Sí. Killjoy era una serie de estas del espacio donde hacía de cazar recompensas. También de tía dura que repartía hostia como ella sola. Y me gustó, me gustaba. La actriz, la verdad es que tiene. Es muy buena, la verdad. Pues sí. ¿Y qué más? ¿Y algún personaje más que quieras comentar? A ver, Sebas. Hombre, tenemos a los coleguitas de Scott Lang. ¡Sí! A su amigo Luis, que han vuelto a repetir el chiste de la primera película, de cómo cuenta él, cómo pasa las cosas, cuando le interrogan o le preguntan alguna situación, y es que te parte el culo de verdad. O sea, tiene seguramente uno de los mejores gags de la peli. Sí, no te importa que lo repitan porque está tan bien y además como le añaden lo del suelo de la verdad, que también da mucho pie a lo cómico, es una escena que yo de hecho es de mis preferidas de la película. Lo que comentaba al principio, de que al final lo que se te queda en esta son los gags más que las escenas de acción. Me encanta lo del suelo de la verdad, que no existe suelo de la verdad, que sí, que eso es como el suelo de la verdad, que no, coño, que eso no existe, que es Sí, verdad, sí. en la realidad no existe el suelo de la verdad. Pero en las películas siempre sale como que, mira, te inyecto esto y me vas a contar esto, lo que. No, eso no existe. A mí que me hace mucha gracia es el otro, este actor así del tupé, que se llama David Dasmalchian, que es el que dice, ¡oh, es Baba Yaga! No sé qué. Es para asustar a los niños. Sí, Verdad. que el tío ha pasado una vida muy dura también. Sí, ha salido un artículo esta semana en todos los medios, que este actor, encima ya lo mencionamos en la otra vez, ha salido en la del Caballero Oscuro, que era el guardia este que le daba de hostias Harvey Dent para esto, y también salía en Blade Runner, y salía en The Flash la temporada pasada, que hacía de Abracadabra, que era el mago este que venía del futuro. Sí, ha renacido de sus cenizas, digamos. Sí, porque el tío estaba como, era un drogadicto que estaba muy tirado, estaba viviendo en la calle. Joder. Y ahora parece que el tío, ostras, que se le están dando de tortas porque se haga hace un poco de secundario. Además, yo por aquí también salía en Gotham, también salía en Twin Peaks. O sea que lo tonto ya va ahí haciendo cosillas. Sí, el momento de Baba Yaga está muy bien también. Pues mira, niños, ya lo veis, de todo se sale, menos de las redes sociales, sobre todo de Twitter. Así que tened cuidado con lo que subís ahora con 14 años, que, en fin. Sí, cuando vais a buscar trabajo, ay, con 24 o 25 años ya veréis qué susto. Y bueno, pues encima hay algún secundario más, ¿no, Geray? Que me dijiste, había un camello que no pillé. Ah, sí, bueno, si queréis hablamos un poco de los guiños al cómic, que en este caso son, vamos, rebuscadísimos, o sea, tiene que tener muchos conocimientos. El agente del FBI que se encarga de vigilar a Scott Lang, por ejemplo, es Jimmy Woo, que es un nombre que al principio no dice nada, pero él fue como el líder de los agentes de Atlas, un grupo superheroico de Marvel así antiguo que ahora ha vuelto a. Hace unos años volvieron a tener una miniserie y es un personaje de los cómics. Y yo diría que es el primer personaje abiertamente bi o gay que se ha enseñado en el universo Marvel, porque en la última escena quería irse de cena con Scott Lang. O sea que. Ah, sí, ¿tú entendiste eso? Sí. Internet y yo hemos entendido eso. Sí. Sí, Joder. le propone Scott Lang ir a cenar y él quiere ir abiertamente y no pasa nada. Ah, bueno. Tiene la vibración, como escuché una vez. Tiene la vibración. Sí. O bueno, a lo mejor solo quería hacerse amigo de él. No sé. Yo lo que entendí, pero bueno, ya la gente ve lo que quiere. ¿Sí? Ya que estamos fartos de personajes LGTB en el universo cinematográfico de Marvel, que a ver si se ponen un poquito las pilas, la verdad. En fin. Porque luego tenemos la serie de DC que ahí hay de todo. Y hay mandanga de la buena, por todos lados. Sí, bueno, si no, de todas maneras esa frase está bien tratarlo así de forma natural. Luego, el padre de Fantasma, que se llama Elias Starr, es uno de los villanos más ridículos que ha tenido el Hombre Hormiga, bueno, y Marvel, sí. Que se llama en los cómics Cabeza de Huevo. ¡Arréglame la tubería, Cabeza de Huevo! no tiene nada que ver con Antonio Resines, sí. Eso es otro personaje. Y lo interpreta en la peli Michael Cerveris, que es el tío que hacía en Fringe de Observador. Vamos, ah, sí, yo me acuerdo, sí. Sí. Sí, bueno, que es el calvo por antonomasia de las pelis y las series americanas. Pues sí, sí, sí. Además, anda, que tu mayor valor para ser como actor es que sea el ser calvo, tío. Bueno, el tío este tiene. Ha hecho musicales y tiene varios premios, ¿eh? O sea que también será famosillo por allí. Y bueno. Otros guiños, el villano, el mafioso, se llama Sonny Burch. Ese personaje en los cómics era un empresario que era enemigo de Iron Man. Parece que han cogido muchos enemigos de Iron Man para esta peli. Sí, sí, porque también es este el fantasma. Que ha sido, bueno, ese fantasma en los cómics es muy diferente. Como un hacker, es muy... bueno, fue hacker también, pero es un tío así como muy raro, muy siniestro. Y ese estuvo en los Thunderbolts mucho tiempo. Sí, y... Y luego, por último, tenemos a otro agente del FBI, que es el que los traiciona, que se llama Geoffrey Ballard, y que en los cómics era un supervillano, bueno, uno de los supervillanos, que se ha llamado Centurion, y era enemigo, apareció por primera vez en un cómic de El Goliath Negro, y fue enemigo de Miss Marvel, recurrente. Entonces, no sé si aquí en España es muy conocido ese personaje, pero no, a mí no me suena. Sí, por eso no creo ni que se haya llegado a traducir ninguno de los cómics en los que aparece, porque no creo que la serie del Goliath Negro o de Miss Marvel antigua se hayan traducido. Pero bueno. No, es que lo de Goliath Negro, yo me acuerdo que en su momento, pero es que yo ni cuando lo vi en Civil War ni sabía quién era. De hecho, en los cómics ya habían anunciado de ¡buah, preparaos que va a morir un personaje importante en el universo Marvel! El Goliath Negro. Se cargan al negro, al negro. No puede haber algo más previsible que cargarse al negro. Y encima, uno que no conoce a nadie. O sea, que es peor todavía. Es como ningunearlo más. Sí, yo estaba igual. O sea, yo creía que se lo habían inventado y todo para Civil War. Te lo juro. Yo no sabía que no, que ese personaje existe hace tiempo. Ah, bueno, pues vale. Yo que sí. Si tú lo dices, me lo creo. Sí, aquí en la película se ahorran lo de negro y dicen el proyecto Goliath solo. El negro, el proyecto Goliath oscuro. El Goliath oscuro. El Goliath de color. Es que queda un poquito racista, ¿no? O sea, que ¿por qué es negro? Lo llamamos el Goliath negro. Si fuera blanco sería el Goliath blanco. No. O sea, no, Goliath, punto. Uh-huh. Ya está. Pues sí. Y vale, pues bueno, si queréis comentamos la primera escena post-créditos, que la verdad es que me pasó una cosa muy graciosa en el cine. Si queréis lo cuento. Que bueno, a ver, por contar lo que pasó en la escena post-créditos, pues vemos aquí cómo Ant-Man se introduce en el mundo subatómico este. Y bueno, pues fuera pues quedan pues aquí Han Ping, quedan las dos avispas, quedan fuera. Y cuando él está dentro y le van a sacar, está haciendo como la cuenta atrás, él parece que Ant-Man pierde la comunicación. Chicos, ¿qué pasa? Que no os oigo. Y vemos pues que los que han quedado fuera se han desintegrado por todo lo que pasó en Infinity War, ¿vale? Vosotros lo pillasteis a la primera, lo que había pasado, ¿no? Obviamente. Sí, y nosotros cualquiera. Estábamos sí, vale. Ahí. A ver quién se desintegra. Vale, yo me imaginaba que iba a tirar por ahí la escena post-créditos, honestamente, ¿vale? ¿Qué es lo que pasó? Que yo en mi cine debe ser de gente que venía de una realidad paralela, porque éramos como unas 15 personas, se acaba el cine, se ve esa escena y se queda todo el mundo. ¿Pero qué ha pasado? ¿Pero por qué se han quemado? ¿Por qué se han convertido en ceniza? Y de repente, a ver, tengo yo unos chavales al lado y les digo, no, a ver, lo que ha pasado es que por lo que hizo Thanos al final de Infinity War con el guantelete infinito han desaparecido. Y de repente levanto la vista y veo que está todo el cine en silencio mirándome. Y hace todo el mundo, ¡ah! Y justo un señor que tengo delante me dice, pero entonces Tony Stark le sacará del mundo atómico. Y yo, pues yo qué sé, yo no soy guionista. Yo me lo dice todo. Pero todo preocupado, pero entonces, eso, Tony Stark le va a ayudar a, ¿no? a salir, le va a sacar. Y yo, pues bueno, pues igual, ¿no? Yo qué sé, señor. Alguien le hará, porque la verdad es que me parecería muy raro que que no aparezca en Infinity War segunda parte. O sea, no, es que estuve perdido ahí y no me habéis cantado la peli, cabrones. Sería muy surrealista, muy triste. La gente está dándole mucha importancia que la avispa menciona lo que hemos dicho antes, que en el mundo cuántico hay vórtices temporales, y dicen que eso puede ser una salida. De todas maneras, recordemos que en la primera película Ant-Man salía del mundo cuántico él solo pulsaba la cosa que lo hacía grande, se ponía uno de los discos esos en el interruptor y se hacía grande, o sea que vete a saber. Pues sí, y bueno, ya la segunda no directamente no me quedé, pero a ver qué pasa la segunda. ¿No la has visto? No, porque es que ya me habían avisado que era una puta mierda y chorradas de esto y... Pues básicamente se intuye que transcurre en el mismo tiempo en el que la gente se está desintegrando, porque aparece la casa de Scotland, la televisión encendida pero con niebla, no sé, como que te da a entender mucho silencio, te da a entender que ha pasado lo de Thanos, pero entonces se escucha una batería y se ve a una de las hormigas tocando la batería, pa, pa, pa, pa, pa, pa, para, pa, pum, y se corta. Ya está. Ya está, eso es. No, haciendo el chiste ahí. Sí, la buena es la primera, que la verdad que yo juraría que no hemos acertado ninguno. Pues yo creo que pensábamos, yo creo que va a desaparecer el padre. No, que va a aparecer la madre, la van a rescatar y va a desaparecer. Sí, hombre, porque a la avispa no se la van a cargar para que no salga en Infinity War. Pues parece que sí. Sí, literalmente, es que se los gana a todos. Sí. Eso me ha jodido de verdad. Yo esperaba que saliera en la siguiente, pero bueno, supongo que. Que saldrá, sí. O sea, que tranquilo. Saldrá al final, en plan de. ¡Ay! Estamos aquí de nuevo. ¡Hello! Nos habéis resucitado con la bola de dragón. Sí. Siempre que no haya alguna dimensión o alguna joya de la gema del alma en la que estén atrapados todos o algo de eso. Sí. Vale. Pues si queréis, bueno, vamos a ir acabando, vamos a leer los comentarios. En Twitter nos pone, Luis Miguel nos pone, yo creo que no es una peli realista y que tenían que haber contratado a gente que se hace pequeña o grande y no usar tanto efecto digital. No, en serio, no la he visto, pero pinta muy bien. Luego dice Ciudadano Pinzas, dice, divertida y entretenida, buena para pasar un rato con la familia, niños incluidos. Antonio Lorca, a mí me ha entretenido sin más, pero no creo que pretenda más, la verdad. Eso sí, tener a Evangeline Lilly y Michelle Pfeiffer, madura y rejuvenecida, en la misma peli es oro. Lo mejor, Evangeline Lilly y la primera escena post-créditos. Lo peor, que no salga Evangeline Lilly todo el rato. Luego Shenron, divertida, pero me gustó más la primera. Y eso, que el personaje de la avispa me ha gustado mucho. Y luego, en Facebook, nos comentan, a ver que nos abra a todos, John Goytisolo, muy parecida a la 1, una comedia bastante divertida, pero sin ninguna trascendencia. Georgie Danz, la veré esta tarde con las mismas expectativas de la primera. Pasar un rato divertido y ya está. David en aire, una buena comedia y poco más. Dorian Gray dice, para mí está bien, para una tarde de sábado medio dormido en el sofá y el cerebro en modo siesta. La primera me gustó y me entretuvo. Esta se dedica a repetir las gracias de la primera y a tirar efectos visuales. Me falla la historia, es de... primero de guión, tipo Beethoven 2 o Doctor Dolittle 5. Solo que lo hubieran hecho menos de Chichinabo hubiera subido un 23%, como dice el gran Paco Fox. Y Joaquín Madrid dice, todo lo que tiene de divertida lo tiene intrascendente. Paso un buen rato viéndola, pero a los dos días probablemente no recuerdes casi nada de ella. Lo que más me molestó fue que cogieran a Walton Goggins para hacer de tío malo con corbata random durante dos escenas. Y Fantasma es un buen personaje, pero no tiene nada de villana. Por lo demás, Ruth en su línea y Evangeline Lilly pelín desaprovechada. Igual es cosa mía que nunca tendré suficiente de su avispa repartiendo tollinas. Un abrazo y meted caña con el despido de Gunn porque tiene cojones el tema. Vale, y para acabar, Ginger Bear Bean nos ha enviado un audio que ponemos a continuación. Hola chicos de Dos Frikis y un Murciano. Bueno, mi nombre es José y bueno, mi opinión sobre Ant-Man y la avispa es que es una película bastante entretenida, siguiendo la estela de la primera, no creo que ni sea ni mejor ni peor, quizá, bueno, parece más floja por el tema de que ya la primera campanada la dio pues siempre la primera, esto siempre pasa con las segundas películas, pero bueno, en general creo que es una película pasajera que viene para desengrasar después de la película de Infinity War, es bastante más ligera y eso siempre viene bien, necesitamos todo tipo de películas de superhéroes en realidad, ya sean aventuras, acción, comedia, espionaje, yo qué sé, una de citas, óperas espaciales, lo que sea. A mí me vale todo. Y porque al final somos todos unos pringados y todo lo que, aunque lleve pijamas, nos lo tragamos todo. Pero bueno, que muy bien, que me ha gustado, que también olvidable cuando acabas. Tengo dos grandes problemas. Uno es que la mayoría de los gags más potentes ya los destriparon en el tráiler. No me parece bien, la verdad. Pero bueno, eso me pasa a mí por ver los trailers. Y la segunda es que creo que el prota está un poco... lo han desdibujado un poco más y está como tontificado, que ocurre mucho últimamente en las películas. Que las segundas partes siempre tontifican más a los personajes que en las primeras. No entiendo por qué está ocurriendo eso. Y en este caso, bueno, pues veo a Paul Rudd, la verdad es que más tonto que nunca. Y bueno, pues me da pena, porque el tío supuestamente al principio de la primera película sobre todo era bastante listo y se las ingeniaba muy bien. Y aquí, aunque tiene detalles de ese tipo, pues lo veo que, bueno, y sobre todo palidece, ¿no? En comparación con los otros personajes. Pero bueno, en general me ha gustado y nada, y a ver qué nos trae la próxima película. Un abrazo a todos y venga, hasta luego. Bueno, chavales, pues ya creo que ya está todo el pescado vendido sobre Ant-Man 2. Así que, bueno, a ver, Yeray, algo querías comentar, ¿no? Sobre el tema de la traducción, ¿no? A ver por qué se había llamado Ant-Man 2, Ant-Man y la avispa. Ah, bueno, sí, bueno, he estado dando mucho el coñazo con eso. Simplemente la gente está protestando porque le gustaría que fueran los dos en inglés o los dos en español, ¿no? Que, sí. Bueno, a estas alturas uno esperaría que estaríamos acostumbrados a Punisher y Lobezno, Spider-Man y Lobezno, o sea, a ver dos nombres, cada uno en inglés y cada uno en una lengua y estaríamos acostumbrados a ello. Pero bueno, a mí... De todas maneras, lo que me molestaría en ese caso sería que se llame Ant-Man y no se llame Hombre Hormiga. O sea, me gustaría que se llamasen los dos como en el cómic, no que ahora pusieran Wasp para que estén los dos en inglés. O sea que yo me alegro de la mini victoria que supone tener a la avispa con el nombre de los cómics y al final es como la llamaban en la primera película, así es que no se podía cambiar. Así es que ya la llamaron así en la primera. Pues sí. Vale, pues si no tenéis nada más que comentar, unos segunditos musicales y ahora venimos. En el despiadado universo del lejano futuro, solo hay guerra. Hermanas, llevamos 3 años asediadas en la única fortaleza del planeta que resiste el ataque implacable de la repugnante Guardia de la Muerte y sus demonios de plaga. Se han terminado los víveres y no vamos a recibir refuerzos, pero eso da igual. Ya hemos vencido antes a Necrones, Orcos, Aldaris y Tau. Esto no será diferente. Preparad el Volter y el lanzallamas. Hoy volveremos a luchar contra esos sucios herejes en nombre del emperador. Debemos avanzar de forma implacable a través de las trincheras imperiales usando todo nuestro arsenal de armas de plaga. Los demonios caerán sobre esas sucias sororitas para cubrir nuestra ofensiva. ¡Por Mortarion! Warhammer 40.000 es un futuro siniestro donde solo hay guerra. Si quieres descubrir el mejor juego de batallas de miniaturas, escucha La Voz de Horus en lavozdehorus.com o en iVoox. ¡Cuidado! Nuestra pasión es contagiosa. ¿Alguna vez viste amanecer mientras cabalgabas por las vastas llanuras de Hyrule? Seguro que rescataste a tu princesa a lomos de un dinosaurio, o has recorrido el castillo de Drácula en sentido inverso. Te infiltraste en Shadow Moses. Fuiste de cacería a la ciudad maldita de Jarnham y contrataste los servicios de un brujo en Rivia. Es probable que te perdieras en las calles de Silent Hill o viajaras hasta la puerta de Baldur con tu grupo de aventureros. Eres de los que combatieron antiguos colosos en un mundo abandonado. Luchaste contra el rey exánime y te convertiste en el dios de la guerra. Puede que no sepas de qué estamos hablando, pero en Reserva de Maná, un grupo de 6 amigos están deseando contarte todas estas historias y muchas más. Reserva de Maná, tu podcast semanal de videojuegos, donde los mejores cómics, pelis y series también tendrán su espacio. Yo venía sobre todo a hablaros de hacer TVOs, que es a lo que yo me dedico y de lo único que puedo hablar. Dejarme la espalda echando horas a dibujar. Vi la puerta abierta y dije, pues de cabeza me tiro. Yo tenía premio académico y no tenía dinero para comprar tabaco. Los Profesionales. Un canal de autores de cómic. Búscanos en YouTube. Bueno, Volvemos después de hablar de Ant-Man y la avispa. Esperemos que en la tercera por fin aparezcan trancas y barrancas en el universo Marvel. Uh-huh. Y ahora, como es veranito y queremos que estéis entretenidos, vamos a haceros unas recomendaciones sobre cómics que hemos leído y que nos han gustado y que pensamos que se merecen vuestra atención. Así que si mis compañeros quieren, empiezo yo. Dale, dale. Y bueno, yo he traído tres y los he traído, bueno, hemos traído todos tres y los he traído variaditos, uno de Marvel, uno de DC y uno de Image, para que haya para todos los gustos. Y vamos a empezar con el de Marvel porque es un clásico que me he leído por primera vez, es La muerte del Capitán Marvel, guionizada y dibujada por Jim Starlin, que ha salido ahora en una edición chulísima de Panini. Y como era uno de esos de esas lecturas pendientes que tenía, pues he corrido a por ella y la verdad es que la edición está chulísima. Y bueno, muchos habréis oído hablar de ella. El mismo título te dice cómo acaba, ¿no? La muerte del Capitán Marvel. Y bueno, básicamente esta historia existe porque a principios de los 80 Jim Shooter le dijo a Starlin, bueno, hazme una novela gráfica que termine la historia del Capitán Marvel que me has estado haciendo durante los últimos años. Y el tío se lo tomó al pie de la letra. Jim Starlin tenía, creo que su padre tenía una enfermedad terminal. Uh-huh. Y entonces, más que un cómic de superhéroes, es una reflexión sobre cómo se enfrenta un ser humano, aunque en este caso no es un ser humano, es un extraterrestre, pero bueno, al fin, cuando le dicen que tiene una enfermedad terminal y que básicamente es el fin de su vida. Y entonces se le añade esa capa de conceptos filosóficos que le gusta tanto a Jim Starlin meter en sus movidas cósmicas, ¿no? Que te habla de seres cósmicos súper extraños, pero al mismo tiempo te está hablando de la guerra, de la muerte, de lo que ese día le pasará por la cabeza al hombre. Y obviamente es un cómic que ha pasado a la historia, yo creo, porque tiene un final muy agridulce y enseña que el cáncer es como un enemigo imparable e imbatible, aunque seas un superhéroe. O sea, se habrán enfrentado a miles de supervillanos, que este es el que puede con él al final, y no está en una situación de privilegio por ser superhéroe, porque llama a las mentes más poderosas del universo y no encuentran una cura, y en ese aspecto me parece que habla muy bien de lo que es eso, enfrentarte a una enfermedad terminal como el cáncer, y de hecho el personaje ha estado sin resucitar ya el resto de la historia de Marvel, yo creo que precisamente por eso, para no deslucir este final. Bueno, hubo una intentona, ¿os acordáis de aquel horroroso crossover que era Vengadores contra X-Men? Sí. Pues lo resucitaron 5 minutos. Sí, yo me acuerdo de cosas, o que de repente... No, siempre... y antes, en la Invasión Secreta también... No, en la Invasión Secreta se descubría que era un Skrull, pero que le habían borrado la parte de la mente que recordaba que era un Skrull. Sí, un intento absurdo de intentar resucitarlo, pero bueno, al final creo que se lo carga, ¿no? Algo serio. Sí, una gilipollas de la casa. Una puta mierda. Sí, que no es el típico superhéroe que resucitan de repente. Vamos, que esa historia es de las pocas intocables, ¿no? Que quedan ya. Uh-huh. Y de hecho, yo lo haría un paralelismo con el Thor que teníamos hasta hace unos meses, que era Jane Foster, porque también se enfrentaba al cáncer. Y igual, también trataba al cáncer como algo contra lo que hay que luchar. Y bueno, pero bueno, de Jane Foster no vamos a hablar de cómo acaba, porque la gente todavía lo está leyendo aquí en España. Uh-huh. Y bueno, para mí ha sido muy interesante ver esta historia de la que todo el mundo hablaba, poder leerla por fin y ver que está a la altura de lo que todo el mundo decía. Además, te resume muy bien toda la vida del Capitán Marvel hasta ese momento, por si alguien tiene dudas porque no conoce al personaje. En ese tomo tienes todo lo que necesitas para entender la historia. Y bueno, yo lo recomiendo mucho y me parece una reflexión muy chula. Y es tan influyente esta historia que Marvel decidió repetirla hace poco, ¿no? Y mataron a la Capitana Marvel en Civil War 2 como personaje, ¿no? Hicieron la muerte de la Capitana Marvel. La muerte práctica de la Capitana Marvel. Y bueno, esperemos que en este caso resucite, seguro que va a resucitar con la peli. La muerte social. La muerte social, eso, la muerte social. O sea, cómo inmolarse, es como si entras en Twitter y dices una salvajada. Pues eso, matarte de esa manera. Mira, yo decir que a mí esta, bueno, es una historia que me parece tremenda, la verdad. Una historia que me encanta. Una historia muy dura. Y que yo creo que esta historia, además, cuando salió, ya vaticinaba que en el mundillo del cómic iba a haber un cambio. O sea, yo creo que lleva ya anunciando, pues, con esto fue además en los 80, ¿no? Esta historia. Sí, esto ya dejaba caer pues que aquí iba a haber un cambio. Que aquí ya esto, el cómic, ya estábamos llegando a un punto de que esto ya empezaba a ser auténtica, otro tipo de literatura, una literatura de calidad, un tipo de material de cultura pop que realmente te podía llegar a emocionar y que te podía llegar a esto. Y a mí la verdad es que es un cómic que tiene momentazos cuando aparecen, por ejemplo, los Skrulls, que han sido sus enemigos jurados, que van como a declararle, pues como a representarle sus respetos porque ha sido un gran rival de su raza. Sí. Eso me parece la hostia. O incluso la propia, spoiler, la propia muerte del capitán, que es cuando aparece Thanos a acompañarle, sí, hacia la muerte, diciéndole que no, que esto no es el fin. O sea, que esto es que esto realmente es casi como el inicio. Es una manera de decirte, bueno, pues que la muerte también es parte de la vida. Y en ese aspecto me parece, pero una pasada, la verdad. Esto me parece de todos estos putos pesados, ¿no sabéis? Que solo parece que la piedra angular de los cómics es solamente el Caballero Oscuro y Watchmen. Pues ya verás cómo este cómic, que a mí me parece que está a nivel, no lo reivindican tanto. Ya. Yeah. Sí, además ver sobrepasados a los superhéroes, o sea, que es algo a lo que no pueden vencer. O sea, siempre tienen una solución para todo, pero en este caso son como nosotros. Ante una enfermedad de estas características no la pueden vencer. Y de hecho hay otra escena que a mí me gusta mucho también, en la que Spider-Man se derrumba y ni siquiera puede estar en la habitación viendo el estado en el que está el Capitán Marvel. Claro, decir que tampoco ha sido un gran personaje de muchísimas historias, de muchas historias más recordadas. Esta es la más recordada, obviamente. Y fue casi como el momento que ayudó pues a redefinirlo a lo que luego fue la Capitana Marvel. Vale, sí. O sea, tampoco el personaje, es que parece que con esto, ay, es que es mi personaje favorito, hombre. El personaje pues era un Vengador, pero tampoco es que tuviese unas grandes historias detrás. Esta es la más recordada, el momento más clave de este personaje. Sí, se lo ha comido un poco Carol Danvers, ¿no? Yo creo. Claro, sí. Sí, pero bueno, está muy bien, esto es una de las cosas bonitas de los cómics, que es un personaje que fue creado por el copyright, por tener a alguien que se llamara Capitán Marvel y tener y quitárselo a DC, que no fuera Shazam el Capitán Marvel. Y al final, cuando viene un escritor con ideas, te coge el concepto y te lo eleva a la enésima potencia. Eso es lo bonito. Pues sí. Sí. Y vale, pues a ver, Sebas, ¿tú qué nos vas a comentar? Bueno, yo tengo un par de cómics españoles y uno de superhéroes, pero bueno, vamos a empezar por el cómic patrio y por uno de mis dibujantes favoritos, que es David Ruiz. Este lleva una temporada trabajando para Estados Unidos, para Image, haciendo varios cómics, que se ve que desde allí lo han visto, y hay guionistas y tal que en fin, que parece que le ha encantado su dibujo de varias de sus obras que han cruzado el charco. Y bueno, aquí os traigo uno de sus cómics, que es la ficción, en el que Rubín pone el dibujo, pero es Kurt Pyre el que pone el guión. Básicamente viene a ser como una especie, es un tomo autoconclusivo, pero a la vez te introduce una especie de universo en el que como existe una especie de mundo de ficción donde nacen la fantasía y la historia, no sé, un poco como la historia interminable, en el que te leías el libro y entrabas dentro, una cosa así parecía. Ajá. En el que unos chavales de repente encuentran un libro, se ponen a leerlo y todo lo que leen aparece a su alrededor. O sea, ellos acaban introducidos como en una especie de mundo de fantasía, acaban viviendo aventuras y tal, pero un amigo suyo se pierde y no lo encuentra, no vuelven a encontrarlo. Y pasan los años, tal, ellos se convierten en adultos. Y en fin, ellos al final la mayoría acaban pensando que fue algo que se lo imaginaron ellos, que en realidad nunca pasó, y que en fin, que sería su padre que lo mató y nunca encontraron el cadáver o alguna cosa así. Ajá. Hasta que a uno de ellos le pasa lo mismo de nuevo. Aparece. Anda. Ese libro, lo lee, se siente poderosamente atraído, lo lee y desaparece. Y claro, pues ya una de ellas del grupo de amigos que siempre ha recordado y ha tenido eso en la cabeza, en plan, no, no era una mentira, no nos lo inventamos, eso pasó de verdad, aunque ahora os engañéis. Y ahora que ha desaparecido su amigo, pues intenta reunir al otro amigo que ya queda para buscar a los dos. A ver si han sobrevivido, a ver dónde están y tal. E intentan introducirse en este mundo y descubrir cómo funciona. Y bueno, hasta ahí voy a seguir el argumento, voy a tirar más para adelante, sería spoiler, pero bueno, os podía hacer una idea, porque introducen este mundo muy fantástico. Esta historia es autoconclusiva, pero te deja varias cosas abiertas, porque tampoco te explica gran cosa de este mundo, ni te explica ciertos detalles de cómo funciona y tal, pero te lo deja todo muy al aire. E incluso el mismo guionista dice que deja un texto al final en el que, vamos, se plantea que sí, que quiere seguir con este mundo. Pero bueno, de momento, para los que son fans de David Rubin, aquí van a disfrutar a tope de su dibujo, de los mundos locos que dibuja, porque yo creo que básicamente el guionista lo ha dicho en plan de, mira, aquí pon un puño de páginas de los críos viajando por mundos súper raros y invéntatelo todo. Y ahí ha sido. Muy bien. ¿Cómo dice que se llamaba? La ficción. Editado por Astiberri. Siendo un cómic de David Rubin, imagino que no hay cameo de Stan Lee, ¿no? ¡Bumba! No, no, vale. De él no, en concreto no. No, pues suena bien, suena bien. Así fantasía heroica. Bueno, sí, heroica. Y además, eso, heroica. Como es autoconclusivo, te lo puedes leer si te ha gustado bien. Y si no, pues nada, va a otra cosa. Y ya a ver si el guionista acaba siguiendo, continuando la historia sobre este mundo. A ver qué tal. Muy bien. Vale, pues voy a continuar yo. Yo voy a hablar de Nightwing, el nuevo orden, que está guionizado por Kyle Higgins y dibujado por Trevor McCarthy, que dibujó además bastante en su día sobre Batwoman. Y bueno, pues este cómic, ahora lo acaba de publicar ECC, es un arco argumental que ya salió hace unos años y nos viene a contar que en el futuro pues hubo una gran pelea entre la Liga de la Justicia y la Liga de la Injusticia, una pelea en la cual pues estaban muriendo miles de personas a lo largo de todo Metrópolis. Así que aquí el bueno de Dick Grayson, alias Nightwing, decidió pues hacer algo, aquí ya te van a explicar el qué, y consiguió acabar con el 95% de los poderes y los metahumanos del planeta, ¿vale? Vio pues que los entendió por un momento que el problema del mundo eran los superpoderes. Así que pues con esta decisión lo que hizo pues eso, pues acabó con toda esta gente y fundó pues una nueva policía, pues la cual se dedicaba pues digamos a perseguir, más que perseguir, tener controlados a toda la gente a todos los superhéroes que tuviesen pues fuesen metahumanos. Él la verdad es que es el jefe de esta policía, se ve ya que en el futuro, en el año 2020, pues que le va bien, que tiene un hijo, pero hay un momento en el que algo va a pasar, en el que él se va a replantear un poquito lo que hizo y digamos que vamos a viajar hacia esa decisión. Vamos a entender tanto a favor como en contra cuál era lo bueno y lo malo de lo que hizo. Y la verdad es que es una historia que me ha gustado pero muchísimo. O sea, la he disfrutado una pasada. Es muy, muy... La verdad es que tiene momentos de acción, tiene momentos de que te tocan la patata, porque sobre todo hablan mucho sobre lo que es el legado, sobre cuál es la impronta que dejamos en el mundo, cuál es la marca que dejamos a la gente que nos rodea, a nuestros familiares. Y la verdad es que yo creo que sí, para este verano es una lectura que yo creo que, vamos, que está muy bien, sí, yo la recomiendo, la verdad. No sé, está en un tomillo, son 14 pavos, y si podéis echar un ojo. Yo no sé si habéis leído algo, habéis oído hablar de esta etapa. No, yo no había oído nada y me ha picado el gusanillo, la verdad. Uh-huh. Sí, o sea, yo es que a Nightwing no. Creo que no he leído básicamente nada del personaje. Por eso que si no has leído nada de él, te puedes leer este cómic. Sí, sí, sí, se puede perfectamente. Sí, sí, no hay que saber. Bueno, de Nightwing, pues sabes que es el primer Robin que tuvo Batman, que estuvo en los Titanes, y con que sepas eso ya sabes todo de él. Para que veas, es que Nightwing, a lo tonto. Se lleva publicando, o sea, ha tenido serie regular desde hace, ¿qué te digo yo? ¿30 años? ¿A lo tonto? Puede ser. Ha tenido, o sea, no sé, una colección, un volumen, tuvo casi 100 números. Ha tenido siempre con DC, pues con el último, con Rebirth, con la 52, con lo previo. Siempre ha estado o en un grupo o en una colección, o con la colección esta que salió de Grayson, ¿os acordáis? Sí, sí, ahora de un tomo. Dick Grayson está en una de las cimas de su popularidad, yo creo, con eso de que es uno de los superhéroes que por fin tratan también a los hombres como objeto, ¿no? Y, sí. Y también hacen planos de su trasero también y cosas de esas. Sí, sí, sí. Bueno, sí, sí, a lo tonto, oye, que aprovechad y leer del personaje que yo creo que está... Pues que puede molar, la verdad. Bueno, mira, aprovecho el tirón. Oye, justo esta semana hemos visto el tráiler de Titanes, que ya se va rumorando ya bastante tiempo que van a hacer una serie de acción real. No sé, ¿qué os ha parecido? Madre mía. A ver, para los que estamos acostumbrados a ver Teen Titan Go, es como coge a esos héroes y darle una vuelta de 180 grados, porque vamos, me parece medio interesante, pero lo veo como muy muy chungo, muy dark. O sea, yo esa escena en la que sale Robin dándole una paliza de, o sea, pero viéndose sangre. O sea, a unos ladrones o lo que sea, me pareció un poco fuertecica, que luego habrá que ver la serie. Porque sí. el tráiler, la serie será otra cosa, no sé. Pero a mí me pareció un poquito fuerte, no sé. Sí, parece una parodia, ¿no? Parece que han dicho, os molestaba que la Liga de la Justicia en la película sean asesinos de masas, pues ahora... Nosotros también. Un supergrupo de niños psico-killers también. Y no sé, y mira que había Robins diferentes a este para utilizar ese... O sea, podían haber puesto a Jason Todd de Robin si querían un Robin violento. Es que Jason Todd está confirmado que aparece, va a aparecer, ¿eh? Sí, sí, sí, no me extraña si va a estar en su salsa, pero si lo que yo digo es que Dick Grayson no tiene esos métodos, ni Paloma, que es una pacifista, rompiendo muñecas por ahí. Tal, ah, sí, sí, cortándole unos tendones. Sí, sí, Starfire incinerando a gente, pues obviamente la reacción en Twitter no pudo ser más negativa, o sea, nadie reconocía a los personajes, por lo visto. Y nada, yo leí un tuit ayer de Diego Sánchez que me gustó, que bueno, no deja de ser una versión más de los personajes que te gustan, nadie te obliga a verla, yo no la claro. voy a empezar a ver. O sea, no, yo... a ver, a lo más chungo de todo esto no es ya que, en fin, que no te vaya a gustar este tono o lo que sea, que sigo diciendo que es un tráiler, luego habrá que ver la serie, la verdad es que me gustaría ver algo, pero lo más chungo y lo que me sigue jodiendo muchísimo es el ataque que ha habido hacia algunos de los actores. Ah, ya, sí, lo hacia de la que hace de Starfire. Sí. Con comentarios racistas a tope. Se ha tenido que borrar de las redes sociales en general, de Twitter, de Instagram. O sea, llevamos una época en la que no sé si llamarles fans fatales o simplemente putos locos. Los fascistas. Fascistas. O sea, directamente que son fascistas. Son sí, nazis. Sí. Sí, sí. Gente que ataca a los actores. O sea, son actores. ¿Qué cojones culpa tienen de que no te guste a ti esa adaptación que están haciendo de este personaje o lo que han hecho en Star Wars o lo que sea? Pongo Star Wars como otro ejemplo de actores, de actrices que se han tenido que quitar de las redes sociales porque lo único que le llegaban eran comentarios racistas o directamente amenazas de muerte. Sí, lo que ha pasado ahora con Tom King, que ha tenido que cogerse, o sea, atención, un analista del de la CIA se ha tenido que llevar un guardaespaldas a la Comic-Con. ¿Estamos locos o qué? Porque claro, de las redes sociales, que no sé ni cómo se permite esas cosas. O sea que... porno no. O sea, que se ve una tética, no. Eso te borramos el perfil muy pronto. En cuanto se te ve una puta teta o un pene. Ya, en cualquier red social. Pero, de todas maneras... Como insultes, amenaces de muerto, lo que sea, parece que no pasa nada. Ya, vamos a ver. Yo por partes, de primero decir que a mí el tráiler, honestamente, me ha gustado. Creo que tiene... O sea, lo veo yo en un escaloncito en cuanto a medios, etcétera, por encima de las de CW, para mí. O sea, yo creo que yo la voy a ver y a mí personalmente tengo ganas. Decir también que no entiendo todo lo que ha pasado con eso, con Starfire y tal. Encima me hace gracia porque dicen, joder, es que Starfire, que está muy sexualizada, está enseñando mucha carne. Yo, joder, pues como hacían los tebeos. O sea, si en los tebeos, de hecho, ella misma decía el personaje que en su planeta, que además ella es la princesa de su planeta, que el cuerpo humano que no estaba nada súper admitido, o sea, que podías ir desnudo por la calle que no había ningún problema, ¿entiendes? Se me ha sensualizado que Starfire no había no hay ni nadie, es que pero toda la vida. La tía incluso, va en sí, un sí. bikini que no deja nada a la imaginación. Sí, sí, sí, sí, o sea, eso ha sido normal, o sea, en el personaje, o sea, ha sido como un icono de, así, o sea, yo no entiendo, la verdad, pues que es muy dark and gritty el tráiler, bueno, pues sí, pues qué te voy a decir, no sé, pues sí, pues ya está, pues si es que el tono sí. es una cosa más, o sea, si es que al final te tiene que gustar por cómo sea la serie, el tono, bueno, pues a ver, les harán más alegres, o sea, más oscuros, y bueno, mientras sea buena serie, pues para adelante, oye. Sí, bueno, pero tampoco, no sé. No hace falta hacer una serie de la chica ardilla reventando. Claro, chan, ¿te imaginas? Soy una ardilla. ¡Chan! Me lo imagino porque he visto el tráiler de esto. Sí. Con gente que no rompe cuellos rompiendo cuellos, por eso. Si lo han hecho con esto, lo pueden hacer con cualquiera. Pero eso que también da un. En el año 2018, que piensen que la gente cuando ve superhéroes lo que quiere ver es solo eso, es un poco. Sí. Pues sí. Extraño, pero bueno, también ahora se han salido por la tangente diciendo no, es que a ver, cada temporada va a tener un tono, esta temporada es que es así porque Raven es oscura y entonces vamos a hacerlo oscuro. Sí, en la siguiente va a ser todo chistes de pedos. Sí, claro, no sé. En la siguiente va a ser Tinted and Go, total, vamos ahí a la comedia loca, ¿no? Venga, va. Sí, sí, sí. De todas maneras, las de CW también empezaron, Arrow empezó muy oscura también. Sí, no sé. Hay cosas que a veces son más oscuras, otras que no, y bueno, en función de, pues no sé. Y bueno, pero que eso, que ya nos tenemos que meter en la cabeza que no todas las series que hacen son para nosotros, ni que porque salgan en superhéroes hay que verlo todo, ni. O sea, que nadie nos obliga. Vamos. Claro, claro, que es que no nos podemos poner en plan de malditos chavales de ahora. Claro, ya va a llegar un momento que, por ejemplo, con las series de televisión, ¿quién va a ver todas las series de superhéroes de televisión? Pues cada uno que elija el tono que le guste. No, y atención, ¿os acordáis que nos cachondeamos lo que quisimos y más de la de Capa y Puñal? Pues acaban de anunciar que la han renovado por una temporada. Sí, parece que al público al que va dirigido, que es adolescente, le gusta. Sí, no pasa nada. Yo no la voy a ver. Pero a la gente para la que la han hecho... Y la de Krypton también la han renovado. Claro, pero es que, como habéis dicho, es que no tienes por qué, todas las series de superhéroes o de animación no tienen por qué ir dirigidas a ti. Y también pongo sobre la mesa los remakes que están haciendo de series de estas viejunas, como la de She-Ra. Que a mí, o sea, yo que tengo 31 tacos, a mí es que ni me suena haberla visto en la tele, a mí me suena de haberla escuchado más en internet que en la tele. Sí, vamos a ver. Si la, y yo la sí gente que la loquísima también. O sea, de verdad. Sí, yo sí que la recuerdo, ¿eh? Era como, es que realmente era el spin-off de Master del Universo. Era pues la hermana de He-Man. Y sacaron encima, claro, si los malos, el malo era pues, de He-Man Skeletor, pues esta era pues Ordak. Es que entonces estamos hablando de gente que tiene que tener de 30 y pico, 40 tacos, gente que recuerda la serie clásica, que se quejan ahora de que no les gusta el remake. Pero vamos a ver, hijo mío, que la serie no es para ti. La serie no la están, el remake no lo están haciendo para alguien que tiene 35 o 40 tacos. La estarán haciendo para los chavales de hoy en día. O sea, si cuando la veas, si te gusta, pues la seguirás viendo. Porque hoy en día todo el mundo, tenga la edad que tenga, ve series de animación. Si no te gusta, pues te jodes y no la ves. Claro. Pues sí. Claro, hay un montón de oferta de entretenimiento ahora mismo, no nos podemos quejar. O sea que. Y dentro del mismo DC Universe, este que es donde va a salir la serie de Titans, seguro que hay diferentes tonos. Bueno, sí, de hecho, es que ya han dicho que la serie esta de Titanes van a anunciar la de la Patrulla Condenada. O sea, se van a aparecer y luego va a ser otra serie de esta plataforma. Luego también va a estar por ahí la de La Cosa del Pantano. Y hay una serie confirmada de dibujos de Harley Quinn. Sí, bueno, y ayer anunciaron en la Comic Con la que va a ser Geoff Johns el showrunner, la de la chica esta de la JSA, que ahora mismo busco el nombre. Está, el personaje este que creo es Geoff Johns, por lo de su hermana. Por lo de su hermana, explícame eso, mientras busco el nombre. A ver, es Stargirl, me parece, o Star Spangled Girl, no me sé bien el nombre. Stargirl, ¿no? La que va con una especie de cetro, una vara o algo así. Sí, que es como la sucesora de Starman. Que este personaje lo creó Geoff Johns en honor a su hermana, porque bueno, su hermana murió en un accidente de avión, uno famoso, no me sé el nombre ahora, un avión que se estrelló, y lo creó este personaje en honor a su hermana, porque se llama Courtney, como ella. Ah, vale. Pues eso, va a ser el productor ejecutivo de Stargirl, una serie que centrada en el personaje y que seguramente empezarán a salir miembros de la JSA ahí. Sí. Pues para adelante, sí. Siempre, Geoff Johns siempre que ha podido ha sacado ese personaje, lo ha utilizado. Siempre que ha podido. Bueno, le acaba de dar una serie, o sea... Que... Ahí está, ahí está la prueba. Oye, muy bien. Bueno, a ver, Geray, ¿tú qué más tienes por ahí? Pues nada, volvemos a los cómics después de esta... salida de Tiesto, y vamos a hablar de, o voy a hablar yo de, esta vez del cómic de Image, que se llama ¿sí? Los Malditos, y que está guionizado por Jason Aaron y dibujado por R.M. Guerra, y que bueno, Jason Aaron no necesita presentación, yo creo que junto a Vaughan y junto a Tom King, es uno de los tres mejores guionistas que hay ahora. Sí. Y esto es una serie que hizo para Image, que ha sacado aquí Planeta hace poco en un volumen, el primer volumen, y que, digamos, yo creo que es, la definiría como el Antiguo Testamento si lo hubiera escrito Quentin Tarantino. Porque son historias que pasan en la época del Antiguo Testamento, pero los personajes son blasfemos, o sea, dicen un montón de palabrotas, hay violencia por todas partes... No es lo más católico del mundo, esta serie. La historia, básicamente, el protagonista de la historia es Caín, ¿no? Que después de matar a su hermano se convierte en una especie de lobezno que Dios le castiga y no puede morir. Entonces, cualquier enemigo que tenga o con el que combata le puede hacer lo que quiera, que nunca lo va a matar. Y él se está desplazando por ahí, por el mundo, como buscando a ver si alguien le mata de una vez, que está harto de haber pasado tantos años sobre la faz de la Tierra con este castigo. Y se encuentra con Noé, que no es la imagen de anciano bondadoso que tenemos, sino un tío ahí, un general que está montando su arca porque está súper obsesionado con la idea del diluvio y de que hay que acabar con los blasfemos y tal. Uh-huh. Y nada, y se acaban enfrentando al estilo Jason Aaron, o sea, hostias, y con todo tipo... Bien, con... sí. Con todo tipo, y además es un mundo en el que hay todo tipo de criaturas prehistóricas y tal, porque mezcla la idea de la Biblia con lo que sería el mundo por aquel entonces de verdad, que habría alguna criatura prehistórica por ahí todavía. Y el dibujo es espectacular, o sea, es increíble. Y este equipo ya hicieron juntos Scalped, la serie de Vértigo, que es una maravilla también, y está muy en muy buena sintonía. Lo que pasa es que te deja un mal cuerpo del copón, porque tiene un final, este tomo, que te deja destrozado, sobre todo si eres padre, supongo. Pasa una cosa terrible al final. Pero bueno, y para que veáis, solo para que os imaginéis el tono de la obra, la primera línea de diálogo es «Me cago en Dios», directamente. Le dice un niño a Caín. O sea, esos son el tipo de diálogos que hay. Y nada, funciona muy bien como historia autoconclusiva, de hecho. Dicen que van a seguir, pero no han seguido todavía en América y esto salió hace bastante tiempo ya. Así que a ver si se animan con ese segundo tomo que se va a llamar La Virgen. ¡Ay, La Virgen! Y bueno, si queréis ver héroes así tipo Conan luchando con monstruos prehistóricos en parajes apocalípticos, este es una buena opción. Uh-huh. Es un mundo un poco que es como ir a Mediaset, o sea, todo lleno de monstruos, ahí no hay ley, pues un poco como estar en Telecinco. Sí, sí, yo sigo pensando que deberían hacer la versión española de Westworld, pero ambientada en el universo Mediaset. Puede ser. Yo creo que puede dar bastante juego. Muy bien, y bueno, a ver, Sebas, ¿tú tienes por ahí? Bueno, ahora voy a comentar la otra novela gráfica española que me queda. El cómic de superhéroes me lo dejo para el final. Este es Espacio en Blanco, de Miguel Francisco, una obra un poco bastante autobiográfica, bastante realista, en el que trata una época de su vida en la que tuvo que emigrar al extranjero para trabajar como diseñador de personajes para una empresa de videojuegos. podría decir, iba a decir que pasó hace unos años, pero vamos, como si fuera hoy mismo, o sea que tampoco. Uh-huh. Pues la gente, seguimos en crisis, la gente se va al extranjero a currar y a tener una vida un poquito mejor. Pero bueno, eso es un poco el fondo de la trama. Él creo que es en Finlandia, trabajando, diseñando personajes para un videojuego que no sé si os sonará, un tal Angry Birds. Uh-huh. Pero bueno, pues sí, no sé si Paul Royalty le pagarían muy bien, pero vamos, deberían de haberle pagado muy bien por diseñar a, no sé si dijo, yo qué sé, cientos de versiones de pájaros, una burrada. En fin, pero la historia en sí lo que trata es sobre la algo que yo he denominado como heredar la tristeza. Porque él tiene cierta melancolía. Él está divorciado, separado, tiene a su hijo en, creo que era en Barcelona. Y aparte de esa carga que lleva en sí, el hecho de estar viviendo en el extranjero, lejos de su familia y en fin, de no poder ver a su hijo tampoco mucho, siempre ha tenido una curiosidad sobre el pasado de su padre y de su abuelo, de cómo le afectó la dictadura, la guerra, la posguerra. Y en este cómic intenta un poco reflejar ese hecho, todo lo que pasaron, las historias que le han ido contando y, uh-huh. y que además, como he dicho, parece como que esa rabia de vivir en un país pobre, ser pobre y ver cómo es que los que han ganado la guerra tienen el derecho de señalarte como, en fin, como el perdedor y sí. Vivir toda tu vida como un perdedor es algo que se transmite. O sea, como algunos dicen de, uy, no hay que reabrir heridas. Bueno, si no se cierran, pues está eso ahí. O sea, tampoco. Y yo creo que te comes es un ejemplo de eso, de herida que no se ha cerrado, pues porque no. En fin, porque esta historia se tiene que contar. Para que una cosa así se cure, yo creo que tiene que ser conocida la historia de una familia, o al menos lo que el autor podía conocer de parte de su padre y de su abuelo, porque claro, hay mucha gente que esa época de su vida directamente la quiere olvidar ni no quiere casi ni comentarla. O sea, gran uh-huh. parte también del cómic es historia que el autor ha ido investigando sobre cómo fue la situación en España y tal, y cómo eso encaja con las historias que a él le contaban de pequeño. Que es, yo creo que es bastante parte autobiográfico y un poco de parte de ficción, intentando rellenar esos huecos en blanco, esos espacios en blanco, que es como se titula el cómic de Miguel Francisco, con su ficción, con una pequeña parte de ficción. Uh-huh. Vale. ¿En qué editorial lo has sacado? Pues también en Astiberri. Hoy no hemos quedado en la misma editorial. Recordad, amigos, comprad Astiberri. Comprad Astiberri. Astiberri, mandadnos alguna cosita para la temporada que viene, ¿eh? Que sí, estamos haciendo promoción. Esto parece, de hecho, como cuando en las series de Telecinco... ¡Oh, Sebas! ¿Qué estás comiendo? Pues estoy comiendo mermelada Aro. ¡Qué rica es! ¿Verdad que sí? Dame un poco. Es lo mismo. Ay, me acabo de acordar de Médico de Familia. De cuando tenían esa mesa llena de comida, pues todo era promoción. O sea, todos los putos productos tenían la etiqueta que se veían perfectamente. Era puta promoción. Ahí nadie desayunaba nada. Me cabreaba. Digo, dejan la mesa entera. No se comen nada. ¿Por qué? Por la promoción. La promoción. Tú cuando desayunas no pones la caja de cereales mirando a cámara. ¿Qué? No, solo si acaso cuando subo la foto a Instagram. Vale, pues a ver, ahora creo que me toca a mí. Y yo voy a hablar de The Wild Storm, de Warren Ellis, que lo acaba de publicar, bueno, lo ha publicado hace un par de meses, lo ha publicado CC, el primer tomo. que es una revisión del universo Wildstorm, que fue como el estudio que se inventó aquí el amigo de Sebas, Jim Lee, en la Image de los 90, y que posteriormente pues, lo vendió a DC y se incorporó a su universo. Aquí la verdad es que nos cuenta pues cómo Keith Warren Ellis, pues cómo Jim Lee se puso en contacto con él, le dijo, mira, vas a hacer una revisión, una nueva reimaginación de todo ese universo que yo creé. Puedes hacer lo que se te ponga en la punta a los cojones. Y eso es lo que ha hecho. Pero aquí Warren Ellis ha sido muy inteligente, porque ha dicho, vale, este universo, ¿qué era? Superhéroes malotes, superhéroes que eran operaciones encubiertas, gobiernos, no sé qué, cosas flipadas. Pues, vamos a ver, la gente que se leyó esto en los 90, que eran chavales de 14 años, ¿no? Vale, esto han pasado 20 años desde aquello. Entonces, esa gente ya es mayor. Por tanto, voy a hacer esto para esa gente que tiene 30 y pico años. Y la verdad es que les ha salido un cómic, pero que es heredera de la Vértigo, de la mejor Vértigo, del mejor Image actual, un cómic de ciencia ficción bastante profunda, bastante hard por momentos, y yo, la verdad es que me ha gustado bastante, pero todo me parece como que una ensoñación, que tiene un lenguaje marcado muy particular. O sea, esto es lectura, pero de estar con papel y boli apuntando todo lo que estás leyendo, porque esto sí que hay momentos que te obliga a estar con los cinco sentidos. Y poco a poco, pues vamos a ver por aquí a estos personajes, esta nueva, digamos, versión de los personajes. Vamos a tener a Jenny Spark, a Engineer, pues ya sabes, de Audio Authority. Vamos a tener a Grifter, a Voodoo, a Zealot, que eran personajes de Wildstorm. Y la verdad es que yo ya digo desde que esto es realmente al que le guste el Warren Ellis más sesudo, lo va a tener aquí. Ahora mismo la serie sigue publicada en Estados Unidos, creo que esta semana salió el número 18, y no sé si habéis oído algo, os llama esta serie, pero yo sí que os animaría a que le pegarais un ojo, aunque igual leéis el primero y decís, ¿esto qué coño es? Sí, que no es nada nuevo con Warren Ellis, la verdad, porque yo llevo dos tomos de inyección y no sé qué está pasando, pero vamos, siempre suele ser interesante lo que le escribe. No sé, ¿os llama la atención? ¿Qué os parece? Sebas. Bien, bien. Tiene buena pinta. Habrá que echarle un vistazo cuando pueda, porque vamos, entre todas las recomendaciones que hacéis y todo lo que ya tengo pendiente de leer, me falta vida. Digamos que es una versión Ultimate, ¿no? Del universo Wildstorm que conocíamos hasta el momento. Es una versión Ultimate, pero una versión adulta en el buen sentido, no es que adulta es como de cosas macarras, pero a la vez muy, muy profundas moralmente, no, esto ya es otro tipo de cosas, esto se acerca más a lo que puede ser, pues, no sé cómo decirte, pues este del oeste, por ejemplo, una cosa de estas. Pero complejo. Sí, más complejo, esa la palabra sería más complejo, muy la línea de inyección realmente, es muy, parece como que va a estar en el mismo universo de, bueno, no, obviamente no, pero es muy del palo de inyección. Sí. De hecho, ya han anunciado que va a haber más series dentro de esta especie como de mini universo. Y a lo tonto, yo que lo celebro, porque bueno, ya de unos años para acá, pues ya habéis visto que está teniendo una revisión todo el Image de aquella época, porque estos de Youngblood también hace poco salió de nuevo. Glory también salió, luego está también Prophet, que era un personaje creado por Rob Liefeld, también estaba Supreme, así que lo tonto, ya la Image está volviendo, pero con buenos guiones, que es lo que le faltaba. Sí, suena muy Ellis, suena muy cerebral. Muy Ellis. Bueno, y pasamos de alguien cerebral a un descerebrado, porque va a hablar de Plastic Man. Que no es Mickey Rourke, es un superhéroe de DC. Y hace poco se publicó aquí en España la miniserie A la Fuga, que la guionizó y la dibujó Kyle Baker. Y que bueno, la han sacado en esta colección de novelas gráficas que tiene CC, que son muy económicas, la verdad, y tienen buen material normalmente. La hace con Salvat, creo, con la editorial Salvat. Uh-huh. Y bueno, te incluye la miniserie y te incluye también el primer número en el que apareció el personaje, que es el Police Comics número 1, que es de los años 40, o sea, que imaginaos. Por si alguien no conoce a Plastic Man, que yo creo que tampoco es tan popular como debería de ser, porque es un personaje divertidísimo, El tío era un mafioso que se llamaba Anguilla O'Brien y nada, lo típico, se fue a una central de estas que hay cosas tóxicas, le dio un vertido tóxico encima y se convirtió en un hombre elástico, ¿no? Y decidió luchar contra el crimen, a pesar de haber sido un mafioso. Y bueno, yo creo que este es el Deadpool de DC, en realidad. Todo el mundo... No, puede ser Deathstroke, ¿no? El Deadpool de DC, pero bueno. Sí, bueno, sí, ya te hemos entendido, sí. Que ahora parece que Harley Quinn es como el personaje divertido que rompe la cuarta pared y tal. Yo creo que este ya lo era antes, Plastic Man. Y en esta miniserie cuentan como que está trabajando para la policía y de repente aparece un cadáver que todo apunta que ha sido asesinado por un tal Anguilla O'Brien. Que claro, no puede ser porque Anguilla O'Brien es él. Entonces, ¿quién habrá matado a ese mafioso? Y nada, es un cómic muy bobalicón. O sea, es totalmente de cachondeo. El dibujo de Kyle Baker es rarísimo. Es muy marciano. Va a tirar para atrás a mucha gente. Pero yo creo que es el adecuado para la historia. El tío era animador y sabe muy bien lo de deformar el personaje. Probablemente nunca ha visto los poderes elásticos reflejados en una historia de esta manera. Gráfica, y además es que es graciosísimo, es divertidísimo, todos los chistes funcionan, no se toman nada en serio, juegan con todos los elementos típicos del cómic de superhéroe para reírse de ellos, y bueno, yo lo recomiendo mucho. De hecho, sale hasta una academia de monjes con superpoderes, o sea, una especie de academia de monjes con superpoderes, un convento ahí, que se llama Remanso Paraíso, que eso no lo vais a leer en ningún sitio. Y bueno, ahora el personaje yo creo que va a ponerse otra vez de moda porque Gail Simone está haciendo una serie con él, una miniserie. Sí. Y que está muy divertida, lo que he leído yo también. Y nada, es una buena excusa para acercarse a él. Yo tenía mucha curiosidad por el personaje, que siempre lo he visto de fondo en algún cómic de grupo y en cosas de estas. Pero... Sí, lo usó Grant Morrison en su Liga de la Justicia, que aparecía. Luego sí, también Bruno y Tom Taylor le dedicaron un anual de estos de Injustice. En que ¿es verdad? Animaba, ¿sí? Sí. Y luego también él salió en esta colección se llama The Terrifics, que es una copia descarada de los Cuatro Fantásticos. Sí, es el hombre fantástico ahí, sí. El Mr. Fantástico, sí. Sí, sí. Haría el papel. Y nada, yo lo recomiendo mucho. Es un cómic muy atípico, pero muy divertido. Uh-huh. Sí, sí. Siempre ha estado un personaje que ha estado de fondo, pero bueno, parece que tiene como un pequeño grupito así como de fans. Así que, no sé. Pues sí, siempre lo utilizan de alivio cómico en grupos y tal, y eso, funciona. Sí, es que era como alivio cómico, pero luego también el Deadpool de DC también ha sido durante mucho tiempo Lobo. También es verdad, sí, muy bien. Cierto. Sí. Pero bueno, este como viene desde los años 40, y no hay que confundirlo con Ralph Dibny, que ese es otro hombre elástico. Claro, ese es otro, no tiene que ver. De hecho, ha habido siempre como pique entre los dos, así como, no, que cállate, no sé qué, no sé cuánto. Se ha habido una especie como de extraño pique entre los personajes y tal, es eso. Y bueno, a ver, Sebas, ¿tú qué nos vas a comentar? Bueno, y yo por último tengo una mini recomendación. Ya que, en fin, hace ya un tiempo comentamos que Bendis pasaba a DC y iba a ser guionizando a Superman. Y nos daba mucho miedo, mucho. Dios, qué miedo nos daba. En fin, yo sobre todo sufría por la familia de Clark, por su hijo y por Lois. Porque digo, madre mía, este tío seguro que se quita la familia de en medio. Y sí, se la quita de en medio... pero no se la ha cargado. O sea, ha hecho una cosa súper rara. Se van a su planeta como Pucci. Algo así. Porque de momento, antes de empezar su etapa, hizo una miniserie de 5 números. La verdad es que a la cual le sobran 3 números, porque es que una cosa... Aparece un tío súper poderoso, empieza a liarse a palos con Superman, quiere cargarse a todos los kryptoninos que hay en la Tierra. En fin, estas tollinas que se acaban alargando en número y número. Aparece alguien en la casa de Superman y también se tira como 2 o 3 números hasta esperarte quién es. Esa conversación que tiene con ese personaje dura también, o sea, los 5 putos números. Una cosa larga hasta el infinito y más allá. Yo estaba flipando, digo, pero ¿quién cojones es? Que estoy repitiendo la misma conversación del número anterior. Copón. De verdad, o sea, súper absurdo, súper alargado. O sea, de momento han cogido eso, el de Comprehensive Storytelling de Bendy está ahí, a tope. Storytelling. Pero vamos a ver, la historia es tan mala, como dicen, está muy bien. Es que yo he escuchado opiniones como muy, muy, muy distantes, o sea, muy diferentes. A eso iba. Que por un lado, la historia me parece una chorrada, como un piano, porque básicamente trata de que no, Cristo no reventó. Es que había un extraterrestre que le pidió permiso a los guardianes de la galaxia y a seres que y a otros seres que se supone que estaban ahí como vigilando el universo, de que todo fuera bien, que le dijo, oye, que los cristonianos yo creo que van a ser chungos, ¿me dejáis que vaya a matarlo? Y ellos, no, hombre, ¿cómo te vamos a dar permiso? Y cortan la conversación. No le dan permiso, pero tampoco se lo impiden, porque luego en plan de... uno de los supuestos guardianes del espacio se pone en plan de, vamos a ver, este nos llamó, nos dijo que quería destruir a los cristonianos, y un día después o así, los cristianos nos han ido a tomar por culo. ¿No crees que deberíamos sumar uno más uno? Y uno de los enanos estos fascistas, de los guardianes de los Green Lantern, porque sí, todos los putos enanos esos son unos fascistas de cojones. No, no, ¿qué va? ¿Cómo vamos a pensar mal de él? Son casualidades. Son casualidades. Que luego sí, va a volver a hablar con este y le dice, ha sido tú, ¿verdad? Ha sido tú, que es que eres mala gente. Bueno, yo voy a hacer como que no he visto nada. Aquí no ha pasado nada. Tú sigue con tus cosas. Eso es lo primero. Y se supone que ese tío, no sé, tiene algo en contra de los kryptonianos, que cuando descubre que es superviviente en la Tierra, va a reventar a Clark y a su prima y a todo Cristo. ¿Y qué pasa? Que el personaje este que os he dicho, que aparece de repente en su casa y tal, no es este tío que viene a liarse a palo, sino su padre. El padre de Kal-El, que no estaba muerto, estaba de parada. Sí, lo de su casa es un... No pasa en la misma línea temporal, digamos. Es como un flashback. Sí, sí. Por un lado nos está contando esa conversación en la que se reencuentra con su padre. Por otro lado, la pelea con el tío este. Y que le dice a su padre... Y que le dice el padre de... Jor-El le dice a Clark que ha venido por su nieto para llevárselo de viaje por el espacio para que aprenda cosas. Y te quedas en plan de, o sea, vamos a ver. Clark se tira como 30 años o así viviendo en la Tierra. Supuestamente está visto muerto. De repente aparece. Y ahora dices que te vas a llevar a tu nieto de viaje espacial. Claro, Lloyd dice, yo no voy a dejar que mi niño se vaya solo. Me voy yo. Y Clark y le dice, tú quédate aquí. Que seguro que te necesitan en la Tierra, que son todos unos putos inútiles y sin ti no hacen nada. Y de eso va. Le da un comunicado... Y dice, bueno, si necesitamos algo, nos ponemos en contacto contigo o viceversa, para mandarnos toquecitos. ¿Qué pasa? Que ellos se van para el espacio, a tomar por culo, vete tú a saber. Y durante la pelea que tiene Superman con el tío este que va a matarle, rompe el comunicador. Y ajá, ahí se queda la cosa. Y así comienza la etapa de Superman, que su familia se ha ido, repito, a tomar por culo el espacio, vete tú a saber dónde... Y no tiene ninguna manera de saber dónde están, ni comunicarse con ellos, ni nada. Mira, yo cuando dijeron que Bendis se iba a DC, yo creo que ya lo he comentado, mucha gente dijo, bueno, tiene una manera de contar, de hablar sobre los personajes, que está bien. Yo pensaba que, bueno, igual si le dan los personajes más urbanos, le dan una historia, pues yo qué sé, de Nightwing, de The Question, de Creeper, de historias así, ¿me entendéis, no? Incluso los personajes de la Charlton Comics, puede estar bien y tal. Le han dado un personaje que no conoce, que no controla y ya, o sea, ya está desatado. O sea, ya ha conseguido el Bendis de DC. Ahora mismo me parece tan horroroso como el Bendis de Marvel. Bueno, solo digo eso, pero ahora, ¿verdad? Espérate, porque te comenta lo malo. Claro, exacto. Ahora... A eso está esperando yo que me lo he leído también lo bueno. Sí, ahora venía lo bueno. Lo primero es que los dibujantes que tienen en la miniserie y en la serie... regular, al menos una de las que he leído, no sé si también guioniza la otra también, son cojonudos. O sea, el dibujo es la polla. Ivan Reis a tope. El dibujo me ha encantado, eso sí. Y luego, la manera en la que escribe a Superman me ha parecido buenísima. Es increíble, o sea, yo no lo había visto tan bien escrito en mucho tiempo. O sea, sí, sí. ¿A que sí? O sea, es que sí, me sí. parece... O sea, quitando la chorrada de cómo se quita la familia, de que ahora no, que si Cristo pasó esto o lo otro, que al final es que me la pela. Digo, está destruida, ¿qué más me da? ¿Qué más me da? No sé, o sea, el cómo está escrito, cómo habla, cómo se comporta, que me parece cojonudo, me parece un Superman tan clásico, tan, pero a la vez sin resultar carca ni anticuado. Me parece un Superman muy bien escrito, por eso Es que hasta tengo ganas de seguir leyendo a ver qué tiene planeado para Superman. Claro, exacto. Es que te da la impresión de que lo tiene caladísimo. O sea, los monólogos interiores que tiene Superman son... es lo que te define lo que tiene que ser Superman, que lleva mucho tiempo sin leer a un guionista que lo hubiera captado tan bien. Luego, yo me he leído también el primer número de Superman, que creo que se llama, creo que es la colección de Superman, a secas. Uh-huh. Y hay unas escenas en las que está hablando con el detective marciano y mientras habla con él se va a super velocidad por el mundo para salvar a otras personas, que es como que ha definido el personaje a la perfección. Y lo que tú has comentado, esta miniserie inicial, pues simplemente es una manera de recolocar las piezas en el tablero, que tiene lo bueno y lo malo de Bendis. Lo malo de Bendis es que llega y hace el personaje suyo rompiendo lo anterior. Sí. Eso es lo malo siempre, y al principio choca. Y ahora hay que ver si de eso malo sale algo bueno, que es una etapa que valga la pena, aunque para ello haya necesitado pues poner a Superman en la posición que él quería ponerlo. Y bueno. A cuatro patas. Sí. Y bueno, lo de la familia también él ha dicho que se va a resolver pronto. Pero no sé, yo me veo a cierto niño pegando un estirón. Sí, y negro, va a volver negro. La verdad es que eso me da un poquito de miedo lo que puede llegar a hacer con la familia. Por eso hasta casi me ha gustado lo de vamos a mandarlos lejos. En plan de, bueno, ahí están, no les pasa nada, están por ahí. Y así no los toco y no me los cargo o le hago alguna cosa rara. Pero es que también me da miedo cuando lo resuelva esto de que están perdidos por ahí por el espacio, porque es que, yo qué sé, es Superman. O sea, le puede dar un toque a los Green Lantern. Oye, si ves por ahí una nave de un kryptoniano por ahí, con un crío y una terrícola, que es mi familia, que me deis un toque y me avisáis, ¿vale? O sea, que yo qué sé, manera hay de buscarlos, pero bueno. Sí, parece que uno de los ejes de la etapa, por lo menos de estos primeros arcos, en la colección él empieza diciendo que está obsesionado con buscar a su familia y sale buscándolos por el espacio, ¿eh? O sea que... Lógico. Claro, sí. Y bueno, sí, yo también, no sé, lo de la familia le hemos cogido mucho cariño a todos, pero al final la etapa de Tomás sí se desinfló como a la mitad, tampoco hacía nada con ellos, o sea que, bueno, si el tío ha hecho interesante el universo de Superman, pues supongo que es para lo que le han contratado. Y también la miniserie afecta también a Supergirl, porque la deja en una situación un poco rara y va a salir una colección a partir de ese punto de partida de Bendis. O sea que Bendis ha llegado para alterarlo todo. Uy, Dios mío. No sé, entonces... ha querido hacer de verdad a Superman el último hijo de Krypton en la Tierra. Vale, entonces, ¿pulgar para arriba o pulgar abajo? De momento, pulgar arriba porque tengo interés. Ya luego más adelante ya veremos a ver cómo acaba la cosa. Sí, a ver la etapa en general. Que Bendis tiene esto, que hasta que no se acaba un arco por lo menos no sabes qué quiere contar. En fin, bueno, ya hablaremos de él aquí, en el programa. Vale, y ya para acabar yo voy a hablar de Los asesinatos del Lunes Negro, que lo ha escrito por Hickman, que se ha publicado en Image, y aquí lo ha traído Norma. Y aquí tenemos a un Hickman, muy Hickman y mucho Hickman. Porque aquí la verdad es que, bueno, para contar un poco por encima de lo que está haciendo, nos viene a contar, pues, digamos que en el mundo, ya sabéis que, bueno, pues la economía, los bancos son los que mandan, pero esta vez resulta que esta, digamos, esta oligarquía que nos gobierna tiene un componente sobrenatural. Digamos que tienen un punto de poderes, de adoración, los cuales le dan a todo pues un tinte bastante satánico. Y al final es una historia que, pues, que mezcla unos asesinatos rollo Seven con, vamos, las locuras ciencia ficcionescas que más le molan a Hickman. Y yo la verdad es que no sé si habéis oído hablar de este cómic, porque yo me lo he leído y de verdad es que no sé si es que me había fumado un trippy o me había tomado algo, porque es todo también una locura... Muchos conceptos que de momento yo creo que poco a poco se irán más explicando, pero esto sí que también es el como digo yo, el Hickman. A ver, que es una historia que chula, sí que me ha gustado, pero que al final te bombardea con conceptos que apenas pueden tener relación como entre ellas. Y no sé, a ver, Geray, tú lo has leído, ¿no? Me parece. Sí, es el Hickman puro, ¿no? El Hickman sin cortar. Sí. Sin puro, sí, sí. Es un señor tochaco, que además cuesta lo suyo. Pero bueno, que la gente, si se quiere acercar a él, van a ser solo 3 volúmenes la serie, o sea que ya tiene un final. Y es lo que dices, es muchos esquemitas, muchas páginas de texto en vez de cómic. Pero bueno, parece, hacia el final del tomo, parece que se está yendo un poquito más deprisa que en otras ocasiones, y sí que da escenas que valen mucho la pena. Hay una escena en un interrogatorio que a mí me parece espectacular, el terror que produce, y lo bien que está reflejada por el dibujante, además. O sea que vamos a ver hacia dónde va esto. Tiene mucho de Lovecraft también. Sí, sí, tiene un componente lovecraftiano muy claro. Sí. Luego también todo el tema de estos, pues ya sabes, lo del Club Bilderberg, del Majestic 12, los Patriots que salían en Metal Gear Solid, muy sobre el concepto de como del grupo de poder que está por encima de todo, sí, pero que ni siquiera los conocemos. Sí. También tiene bastante, bastante de eso. Lo que sospechábamos todos, que los economistas venden su alma al diablo, básicamente. Exacto, sí. Luego también mucho también tiene un puntito noir por momentos. Es una lectura curiosa, ¿eh? Yo sí que al que le mole los conceptos que está nombrando, yo sí que le recomiendo que se acerque, y además todo va para adelante, o sea, esto no acaba aquí. Sí, es un cómic muy también, eso, lo que un poco denso, bueno, todo lo que escribe este hombre, pero muy de volver atrás y ver en el esquema en qué año estamos, qué personajes están, claro, que también ayuda un poco, ahora uno entiende por qué pone tanto esquema y tanta cosa. Eso. Sí, sí, al final te voy a contar un poquito también como que existe como una saga familiar, un poquito, digamos, las estructuras de poder de estas organizaciones... Ya me entiendes, un poquito esa información anexa que te da siempre, sí, Hickman. Luego, un poquito de Juego de Tronos ahí entre familias también, sí, sí. Sí, también esos mamoneos que hay. Luego también me hace gracia que tiene dos cosas que son muy de Hickman, que son los carteles en blanco con letras en negro de prepárate, ¡chan! Esas cosas que tanto le molan. Y luego tiene una cosa que le flipa a Hickman, que son las mujeres de color blanco. No blancas, ¿eh? No, de color blanco, pues os acordáis, aquel, ¿cómo se llama? Cisne negro, cisne oscuro, ese personaje que salía en los cómics de los Vengadores, ¿os acordáis? Sí. Luego también los indios que había en Este del Oeste, ¿os acordáis? También que eran blancos. O la muerte, sí, incluso. Sí. O la muerte, pues aquí también hay otro personaje que es una mujer, pero de color blanco. O sea, botón derecho, quitar color, eso. ¿Qué extraño fetiche tiene este tío con las mujeres que no tienen color? Sí, que es como venga a Europa va a flipar, es por el norte. Sí, por el norte, son, sí, sí. Viene el País Vasco en agosto y todas son blancas. Y los tíos también. Yo creo que a ti, Sebas, te va a gustar, ¿eh? Es de Hickman, seguro. Sí. Tú como buen ya contaste, ¿no? Que tenías un tatuaje en una nalga izquierda que era la cara de Hickman, así que yo creo que te va a gustar. Es un secreto, coño. Okay. Vale. Es Hickman desatadísimo. No, es que es otro ejemplo de que parece una parodia, incluso. Es como, vale, todo lo que podías esperar de Hickman. Sí. Aquí, de hecho, me estaba bastante desaparecido, porque después de Vengadores yo le había perdido la pista. Porque, bueno, Este del Oeste lo seguía haciendo. Y todo el mundo está esperando como que se anuncie que vuelve a Marvel, que no sé yo, eso sí es muy realista, pero bueno. No sé, yo llevo escuchando el rumor de que va a hacer X-Men, lo llevo escuchando un año. Pues no, mira, sé yo, no sé yo si alguien no sé puede yo, salvar a esta altura los X-Men, porque vaya tela. Ya, de verdad, pues no qué sé, pereza. Ahora... Han anunciado hace poco X-Men Dark, ¿no como era Dark? Black, con Magneto, sale Magneto, supongo que serán los... Pues no sé si los brazos encubiertas o los así malotes. Luego está esta que se llama X-Men Rojo, que esa lo guioniza Tom Taylor y me ha llegado como que está medio bien. Sí, creo que están cerrándolas, ¿eh? Creo que están cerrando. Sí, están cerrando ya. Es por eso que pasa hace poco, como que ya los X-Men jóvenes los mandan para su puta casa una vez. Es que me dan tantísima pereza los X-Men, de verdad. No paran de relanzarlo desde hace años, pero a relanzamiento por año o... Ya, por ahí, es que no encuentran la manera de hacer que guste o hacer algo con traza con ella, porque es que de verdad lo de la boda a mí me ha matado. Lo de la boda de Kitty Coloso, para que luego entonces de rebote se case Pícara y Gambito, uy, spoiler. Yo qué sé, chorrada, o sea, todo chorrada, de verdad. Pues sí. En fin, Y bueno, pues ya hasta aquí las recomendaciones, amigos. Sí, ahora vamos a hablar de un tema que está muy candente hoy en este día en el que grabamos. Y es que básicamente a James Gunn le han hecho un Guillermo Zapata, podríamos decir. Bueno, se llama Guillermo. ¿Cómo se llamaba el que le hicieron? Uy, voy a repetir eso. Se llamaba Guillermo Zapata, ¿no? Sí, yo creo que sí. Sí, bueno, Zapata, sí, es el señor ese, sí. Sí, sí. Sí. Pues. Básicamente, ayer en Twitter, el primer día de la Comic Con fue un día muy movido. De repente empezaron a surgir muchas cuentas que están protestando sobre unos tweets que James Gunn escribió hace 10 años. Bastante, la verdad es que eran muchos tweets con chistes sobre pedofilia. Y eso que normalmente no suele tener más recorrido, se ha ido haciendo una bola de nieve. Ya hace unos años, en el 2012, protestó gente de izquierdas, asociaciones LGTBI, protestaron por esos tweets y el hombre se disculpó. Uh-huh. Pero esta vez ha sido una campaña un poco de acoso y derribo, porque la han acabado derribando, de la derecha más extremista americana, que como James Gunn lleva unos tiempos criticando mucho a Donald Trump, han ido a por él y han empezado a buscar por dónde le podían atacar, y han empezado a exponer toda esta serie de tweets con bromas sobre pedofilia que el hombre escribió hace 10 años. Él hizo una serie de tweets disculpándose, diciendo que ahora no es la misma persona, que ha cambiado, que él era un provocador y que le gustaba hacer chistes sobre eso para conseguir un efecto en el público. Pero a Disney eso no le ha servido. Y ayer se anunció que lo despedían de Guardianes de la Galaxia, volumen 3. Y hoy James Gunn ha publicado una carta de despedida bastante, bastante respetuosa, diciendo que respeta la decisión que ha tomado Disney y que él solo busca ser mejor persona y que no es la misma persona que fue hace 10 años, básicamente. Y así estamos. Así estamos. Hasta el momento. A ver, yo por partes, decir que bueno, que ya ayer había un principio un poquito de desinformación, porque al principio ya estamos todos, ay, los típicos ofendiditos de Twitter y tal, los típicos así movimientos, pues ya me entendéis, un poco más, a ver, cójase con pinzas, de izquierdas que se han quejado, que no sé qué, no, aquí ha sido pues la derecha más pro-Trump, el establishment más así americano, rancio, republicano, que ha ido a por él. Porque él ya lleva bastante tiempo pues una cuenta que le mete mucha caña a Trump, porque ya sabéis que ahora sobre todo los celebridades, los actores son los que más críticos con él, y ya y simplemente pues eso, pues han ido por él, han utilizado esto y lo han echado. Es una pena enorme, y sobre todo me parece bastante mal pues que Disney haya cedido. Es decir, que Disney ahí se haya asustado y dicho, no, tú fuera de aquí. Sí, a mí en ese aspecto me parece que, joder, que Disney ya tenía que haber confiado mucho más en él, porque él ya ha demostrado que, pues que era digno de su confianza, porque ha sido una de las personas claves en el universo cinematográfico Marvel, que además el universo cinematográfico Marvel es lo que está salvando Disney, honestamente, desde que lo compraron, y me parece que pues un despropósito, honestamente. Me parece un despropósito a todos los niveles y ya no vas. Ya, honestamente, ya guardé la Galaxia 3. Yo no sé si es que él ya tenía el guión acabado, creo que estaban diciendo que ya tenía a punto de acabar o que tenía más o menos ya las directivas, pero es que ya no va a ser lo mismo. Y es una pena. Yo, la verdad, que después de los motivos por el que lo han despedido, yo lo digo muy claro. Lo más probable es que no vaya al cine a ver Guardianes 3. Porque, de verdad, me ha tocado muchísimo los huevos. O sea que, de verdad, que primero que hayan utilizado la excusa de que hace como 8 o 10 años escribirá tweet usando el humor negro sobre X tema, lo que sea, el humor negro. O sea, no hacía apología de la pederastia ni algo así, era humor negro, que te puede entrar o no te puede entrar, pero lo primero que fue hace bastante tiempo, lo segundo es que pidió perdón por eso. Y lo tercero es que da igual, porque sigue siendo humor. Y echar a alguien porque una vez dijo algo en forma de humor que no te puede gustar, eso, o sea, es que me parece horrible lo que han hecho. O sea, es que de verdad, desearía que Guardianes 3 fuera un fracaso, porque esto crea un antecedente horrible. O sea, esto es un nivel de fascismo, de que ahora los directores o los actores o la gente tienen que ser seres de luz, o sea, que da igual lo que hayan hecho en el pasado o que hayan pedido perdón, que ahora no, pero es que te además pueden sacar cualquier mierda para joderte la vida. Y es que encima se han movido además por la extrema derecha. O sea, que me parece fuertísimo, de verdad. Además, ha sido súper selectivo, porque ahora mismo, como a la gente le dé por estudiar lo que hizo el Robert Downey Jr. hace unos años para atrás, que no sé si os acordáis que se metían con él en los Simpsons, ¿no sabéis? Una escena de un tiroteo que dicen, oye, ¿dónde están las cámaras? O sea, y muchas cosas, y yo qué sé, y de hecho ahora van a sacar Piratas del Caribe 6 con el Johnny Depp, que es un debe ser lo puto peor. Sí, bueno, no la van a hacer, pero bueno, sí. Sí, no lo van a hacer. Han trabajado con Johnny Depp, no hay proyecto. Ahora también con el Jared Leto también, no sé, debe ser un fisto de cuidado también. Sí. Jared Leto, encima, se estuvo peleando con James Gunn hace unas semanas porque, bueno, James le acusaba de abusar de menores. Y hoy ha subido una foto con el signo de la victoria en la mano. ¡Qué hijo de puta, tío! Y no sé si está relacionado, pero bueno. Pero ya el Leto ahí sigue trabajando. No. Pues de sí. Verdad, horrible. O sea, esto me parece horrible. Ya incluso he llegado a leer a la gente a decir... bueno, aquí acaban los 10 años de éxito de Marvel Studios. De aquí ya vamos para abajo. Yo sinceramente... Que no. Que yo no voy a poner un duro por Guardianes 3. O sea, ya digo que lo mismo la veo, pero de ganado. De ganado. No me está gustando. No he dicho que no vaya a verla. He dicho que no voy a ir al cine a verla. Te imagino saliendo duro y que sea un fracaso, que la gente se la descargue. Si quieres verla, descárgatela. No le dé un puto duro a Marvel Studios por esta película. Por lo que ha hecho. Que aprendan que no puede... Que este nivel de es que esto es fascismo, pijo. Es que esto es fascismo. Que por algo que has dicho hace 10 años te echen. O sea, después de hacer dos peliculones, me cago en la puta. ¿Qué ha hecho exitoso a una puta película de un mapache y un puto árbol liándose a tiros? ¿Qué le ha hecho exitoso? Va y le echa. Venga, vete a tomar por culo Marvel y Disney. Sí, bueno, lo ha decidido Disney, no Marvel, pero bueno. Eso, sí. A mí me ha sorprendido que... no supieran que el tío que hizo las pelis Slither, la peli Super, que es de un superhéroe violento, o hizo una serie para internet que se llamaba Porno para todos los públicos, era un provocador. O sea, pero si este tío estuvo en la troma. Claro, es que la troma, yo les digo en serio, todos estos, como estos millennials que se andaban quejando que si Friends, que era racista, que era homófoba, no sé qué, que de verdad que se vean una película de la troma, les explota la puta cabeza. Si es que la troma es, vamos a soltar la cafrada más gorda una tras de otra. Claro, y este movimiento, además, es que es como que una persona no puede haber cambiado. Ese es el kit de la cuestión, yo creo. Una persona no puede, que hace 10 años era una manera, ahora no puede ser de otra. No puede cambiar, precisamente su peli pan de esto. O sea, Guardianes para eso. Claro, de gente que cambia. Si además, yo no sé si se acordará, yo no sé de cuándo tienes Twitter, pero yo me acuerdo en 2009, esto era una puta batalla de ver quién soltaba la bestialidad más gorda, la cafrada más gorda, y yo he visto, pero gente con la cabeza abierta, encima que todavía además Twitter no te lo censuraba, esas cosas se ponían en Twitter y cafradas así, sí. O sea que es que han ido por él directamente. Sí, y uno lee los tweets que escribió y la verdad es que a mí me gusta el humor negro y no tiene ni puta gracia, o sea... Que yo no te digo de que... Yo no digo de que tengan que gustar, claro. Pero yo qué sé... Por un lado, algunas cosas que he leído me ha parecido, digo, tiene su gracia y sí, es humor negro, pero no hace apología de nada, ni están hechas con malicia, y sigo diciendo que pidió perdón por ello. O sea, ¿qué tiene que haber hecho? ¿Borrarlo? ¿Eso qué quita? ¿Que no lo dijo? O sea, es que está absurdo, es que es absurdo. Sí, es absurdo. Es que, aunque sean de dudoso gusto, quiero decir que tendría su público, uno ve que es un tío que era un provocador, rollo Ignatius a veces, que es simplemente decir la barbaridad más fuerte que puedas para ver qué reacción tienes en la otra persona, que eso lo habremos usado todos en la vida, claro. Seguramente alguna vez. Pero es que, claro, era ni siquiera trabajar para Disney entonces. Eso corresponde a su intimidad porque está haciéndolo fuera del trabajo. Luego, además, está usando su libertad de expresión, que es lo que tiene la libertad de expresión, que cada uno puede decir lo que quiera. Que esto nos lo tenemos que aplicar a algunos para los dos lados, porque hace unos meses echaron a una actriz de la serie Roseanne, que era la protagonista, por sí. poner tweets racistas, y ahí nadie dijo, oh, libertad de expresión ni nada, porque ahí los que la echaron eran de izquierdas y ella está diciendo cosas de derechas. No. Pero hay una diferencia con ese caso, que en este caso es humor, o sea, en este caso sí que es humor, en aquel caso eran comentarios racistas, y en este caso fue hace 10 años, no ahora. Es que si ahora coge James Gunn el Twitter y empieza a decir barbaridades, pues es normal que los que la hayan contratado le echen. Pero esto ya se habló de ello en el 2012, él ya pidió perdón y Disney hizo la vista gorda, y ahora esto. Y es una putada para Marvel, porque yo he leído en todas partes que los que la han despedido son los jefazos de Disney. Que ahora Marvel son los que tienen que hacer la película. No sé si me explico. Sí, que les han dejado el muerto, sí. Les quitan el director. Pero bueno, a mí por Marvel no me preocupa, porque ellos alguna solución encontrarán. Y no nos engañemos. Saldrá el primer tráiler y toda la gente que está diciendo ahora que no va a ir a verla, la va a ir a ver. Porque los fans funcionan así. Nos han cambiado a los directores mil veces. Nadie va a hacer Los Vengadores como Whedon. Nadie va a hacer Ant-Man como Edgar Wright. Y luego salen los trailers y ¡oh! Quiero ir a verla. Esto se le olvida a la gente en una semana. Los fans funcionan así. Y el público general, ni te digo, que no saben ni quién es James Gunn. Además, yo te digo de que además yo confío plenamente que por fin se lo den a la persona que el universo cinematográfico Marvel necesita, que es Michael Bay. Sí. Madre mía, para terminar de destruir el universo cinematográfico. Pero literal, Marvel, ¿no? Literalmente, o sea, que la explosión de ego, prepárate, o sea, en toda la galaxia la destruye. Sí, hombre, habrá que ver también cómo reaccionan los actores, que eso va a ser divertido también. Sí, pero bueno. Sí. Pero a mí todo eso, lo de Marvel Studios no me molesta porque. De momento, Batista ya ha salido y ha dicho que no le ha hecho ni puta gracia lo que ha pasado, que no está de acuerdo. Sí. Yo sé que ellos lo arreglarán y ya hay muchos precedentes de personajes que, quiero decir, en Infinity War no están siempre escritos por James Gunn y parecen los guardianes igualmente. Pero lo terrible es el precedente que sienta esto a todos los niveles. O sea, para cualquier trabajador que esté en Hollywood o que esté en cualquier empresa, que por cosas que has escrito hace un montón de tiempo te puedan echar, porque obviamente a partir de ahora Disney va a tener que echar a cualquiera, no va a poder decir, a James Gunn le echamos y a este no, en cuanto a claro, alguien... sí, ahora todos, vamos, callos y punto en boca. Claro, por eso un antecedente horrible, y yo sigo diciéndolo, que yo al cine no voy, yo me la descargo, cuando toque comentarlas y vosotros vayáis al cine la comentáis. Pero yo lo he decidido, digo, esto me ha cabreado un montón. Y me da igual que luego la película vaya a ser buena. Digo, pues me la descargo y punto. No pasa nada. ¿Qué pasa con la de Apocalipsis? Que me tocó también los huevos lo que estaban haciendo con la franquicia. Y luego acerté en que era una puta mierda y ni la he visto descargar ni nada. Bueno. Si no estamos con exámenes. Solo escucha cosas malas, la verdad. Ni la he visto ni he tenido oportunidad de verla descargar y he pasado totalmente. Bueno, queda grabado. Oyentes, si oís a Sebas hablando en el programa de Guardianes de la Galaxia volumen 3, ya podréis decirle algo. Sí, es que yo me imagino a Sebas... Pero podría echar en cara. Sí, yo me imagino a Sebas saliendo del cine con la camiseta de Guardianes de la Galaxia 3, la gorra de Guardianes de la Galaxia 3, el cubo de palomita de Guardianes de la Galaxia 3 y hablando a cámara diciendo, no me ha gustado. Y bueno, a ver si pueden aprovechar de alguna manera lo que había... Pero bueno, si se quieren desmarcar totalmente de la persona, no creo que aprovechen nada de lo que él había trabajado. Sí, y nada, bueno, que aprovechen ahora en Warner y que le contraten para hacer Legión de Superhéroes. Sí. Sí, que ahí puede meter chistes de pedófilos. Hoy iba a aparecer en la Comic Con James Gunn, iba a presentar un nuevo proyecto con Sony, que muchos dicen que seguramente era... un cómic de Grant Morrison que se llama Los Sin Nombre o algo así, Nameless, y al final no ha ido el hombre, claro, porque tiene que estar jodido. Pero bueno, a ver si esto significa el fin de su carrera o se puede recuperar. Yo creo que hay que dejar claro que el humor negro no es perverso ni te hace mala persona hacerlo. De hecho, yo creo que es lo más sano que hay, reírse de las desgracias. O sea que yo creo que cuando comprendamos eso como sociedad nos irá mucho mejor, porque hay... Eso no es lo mismo que gente que diga barbaridades por Twitter. Que hay exacto, mucha gente sí, que sí, dice... no, que hay que saber que alguien utiliza la excusa de decirte una barbaridad. No, que es humor negro, tío, no, libertad de expresión. No, hay que saber entenderlo, ¿vale? O sea, entendemos el humor en el sentido más literal de lo que es el humor. Aquí se ha hecho muchas veces, ya sabéis, en el País Vasco, se hacía Vaya Semanita, que era chiste sobre el conflicto vasco. Y a todo el mundo le encantó. O sea, de hecho, me acuerdo unas elecciones en las que cuatro de los actores de Vaya Semanita, cada uno de ellos fue a un meeting de un partido diferente a hacer campaña. Es muy diferente decirlo con la intención de que te tomen en serio, como hace mucha gente de los que apoyan a Trump, que dicen barbaridades y se escudan en eso, que decirlo para intentar provocar la risa o intentar provocar un sentimiento en el que lo recibe. Entonces hay que diferenciar la gente que dice barbaridades de los que dicen humor negro y luego quitar ese San Benito de quien dice humor negro no tiene sentimientos o es mala persona. Y cuando eso lo tengamos todo claro nos irá mejor, porque yo creo que si te tomas tan en serio la vida, al final no tienes ningún tipo de diversión ni sacas nada bueno de ella. Eso es lo que creo que todo el mundo tiene que aprender. Pues sí. Pues mira, yo creo que ha quedado genial, la verdad. Podemos aquí dejarlo, ¿verdad? Porque yo creo que se habló muy bien. Y bueno, pues decir a los oyentes que ya nos vamos a coger unas vacaciones, ¿no? Que ya va siendo hora. Sí. Por fin. Solamente decir que, bueno, a lo mejor volvemos durante este verano con alguna sorpresilla. No lo descartamos todavía. Pero que, bueno, pues ya más adelante a lo mejor os dejamos un programa con lo mejor del año. Pero que, bueno, oye, que ha sido una temporada muy chula y que gracias a vosotros dos también por haber participado en ella y que para adelante. Sí, y gracias a todos los oyentes que nos sentimos más acompañados que nunca. O sea, que muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias, guapo y guapa. Guapísimos todos. Bueno, amigos, pues como siempre nos podéis escribir a dosfrikisunmurciano@gmail.com, a través de nuestra página, en Facebook o en Twitter con @2F1M. Y nada, amigos, nos escuchamos en unos cuantos días. Hasta luego. Adiós. Chao, feliz verano.